Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la nueva temporada de Solo Misterios. Ya sabéis, los visitantes de los lugares insólitos. Y hoy estamos en un sitio muy especial al que vamos a volver con esta nueva temporada, con un compañero que nos había dejado unos meses y nos prometió que para finales de septiembre estaría aquí. Sebas. Buenas noches, Pablo. Y bueno, te quería decir que gracias, porque bueno, que fuisteis finalmente a la Casa Lila y después también fuisteis esa noche. Bueno, hicisteis un pack, ¿no? Bueno, tú querías que yo volviera, querías esperar a que yo volviera, pero ya te dije que no podía ser esto. Aquí el principal presentador tiene que ser Pablo López, pero te lo agradezco de verdad. Y nada, con muchísimas ganas otra vez aquí de vuelta. Y hoy estamos en un sitio conocido, bastante conocido, pero que la temporada pasada no lo nombramos. No, y hoy hemos decidido venir, hemos de decir que son prácticamente las 12 de la noche, pero que llevamos aquí desde las 6 de la tarde. Hemos entrado solo una vez para poder visitar el sitio de día, porque nos habían dicho que estaba en un estado bastante calamitoso, y es cierto que está así, pero ahora vamos a entrar por primera vez con la oscuridad total que nos rodea en este bosque, porque estamos en la masía de Can Busquets. Pues sí, estamos aquí ya preparados para entrar otra vez, ¿vale? Porque, como bien has dicho, siempre intentamos venir de día a los sitios, alguna vez que no, como Marmellar, que no llegamos tarde, pero hemos tenido la suerte de llegar bien. A nivel de carretera es un poco incómodo al final, pero se llega bastante bien. Y el sitio, pues, quizá más tranquilo de día que en otros lados que hemos visitado, pero sí que tiene mucha carga de historia, más que de lo que hemos notado de momento hoy. Tiene muchas historias de niños escuchándose, gente, lamentos, motores apagados aquí de coches, de todo, batería, bueno, lo típico, ¿no? Las baterías y demás. Dicen también que aquí al lado tenemos un árbol antes de entrar, que es muy grande, por cierto, sí. Se colgó una niña, también dicen que fue un hombre, ¿vale? Muertes en una chimenea que hay dentro de la casa, no me he fijado dónde está aún. De hecho, y perdona que te corte, el árbol tiene varias cuerdas que creemos que son de columpios o de algún tipo de cosa que han hecho, pero que tiene varias cuerdas colgando, vaya. Sí, y además, hoy, antes de empezar, hemos dejado un objeto dentro, sí, que es una especie de juguete de Pedro Vallespín, ¿vale? Que, ¿cómo se llama esto? Una especie de sonajero, ¿no? Bueno, sonajero no, es... Es el típico muñeco este que si le pegas un golpe vuelve a ponerse de pie, sí, pero que tiene un sonido que luego lo pondremos para que lo podáis escuchar. Y yo creo que ahí dentro lleva ya 2 horas... Y lo hemos grabado, sabemos cómo se ha quedado y vamos a ver ahora mismo, porque sí, hay que iremos explicando, ¿no?, la historia de este sitio, pero decían que aquí había una escuela dentro de toda la masía, porque no es solo una casa, son varias casas alrededor, y había niños, y vamos a probar por ahí. También explicaremos algunas novedades que estamos haciendo del proyecto Solo Misterios, que, como ya os dijimos en una promo que apareció, quizás no solo lo podemos escuchar, pero yo creo que vamos a esperar un poquito para dar más información de esto, ¿no? Sí, es un nuevo proyecto que hemos grabado varias cosas ya y me parece muy interesante, una novedad que teníamos que hacer porque es la evolución, ¿no?, del programa. Pero yo siempre soy partidario del programa clásico, ¿no?, de Solo Misterios con grabadora. Yo creo que es algo mágico que tenemos en nuestras venas, ¿no? Y tenemos que seguir haciéndolo así, pero bueno, ya lo veréis. Pablo dará el play y pasarán cosas. Bueno, pues vamos a ver. Y como siempre, ahora, bueno, escucháis ruidos de fondo que estamos preparando. Hemos de decir que hoy hemos pasado la tarde completa aquí, a las afueras de la casa. Incluso hemos cenado aquí fuera, a la oscuridad total del bosque, porque es un bosque donde, bueno, pues hay árboles alrededor, pero sin embargo, a los pocos metros hay algo que a Sebas, no le gusta absolutamente nada, que son los descampados. Sí, no, siempre, una vez fue Santa Cristina, lo digo por si alguien ha ido, y bueno, hay un campo de golf muy grande, y fui con unos amigos y demás, y me metieron miedo en el cuerpo, me explicaban historias, y tú veías con la luna llena el campo, y decía, sí, porque he visto ovnis y tal, que es una cosa que tengo mucho respeto, ¿vale? Nosotros venimos a buscar otro tipo de cosas, pero ¿por qué no? ¿No? Alguna vez. Si viene un ovni no pasa nada, ¿eh? lo diremos también. Que nos deje grabar y así tenemos una prueba, ¿no? Pero sí, es un tema que me da mucho respeto, la verdad. Bueno, pues si os parece, vamos a iniciar el camino. Ahora hemos de decir que el coche queda aparcado a unos 10 o 15 metros de la entrada de la Masía de Can Busquets, no mucho más. Un camino muy, muy bien preparado, o sea, aquí no hay que... No vais a escuchar que me caigas, pero... Esperemos que no. No, pero perdona, que vuelva atrás un momento porque has comentado lo de la cena. Sí. Que yo lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Cinco locos, ¿no? Pues somos cinco. Cinco locos cenando delante de la Masía de Can Busquets, a oscuras, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que lo has hecho por una cosa. Y a ti te preocupa mucho el factor humano siempre. Sí. Y hoy no ha pasado ningún coche por aquí. Uh-huh. Ha pasado cuatro personas a lo mejor. Pero es verdad, hay una carretera y no ha pasado nadie por aquí. No. Este es un sitio donde prácticamente no se ve ningún movimiento. Ya lo has dicho bien, han pasado pues desde las 6 de la tarde, creo que 3, 4 personas como máximo. Una caminando con un perro, dos ciclistas me parece y uno andando o algo así. O sea que no... Y además, yo creo que hemos venido en el mejor momento. Sí. Porque hay sitios que no se puede ir en ciertos momentos. Si sale en la tele, pues tú no vas a ir ahí porque todo el mundo va a ir, ¿no? Claro. En cambio, este fue muy famoso hace años. Sí. Que lo ponían a nivel de Belchite y sitios así. Que me ha extrañado mucho al verlo. Digo, vale, sí, impresiona mucho, pero no es Belchite, no es un pueblo entero abandonado, ¿no? Claro. Pero también hay factor guerra civil, factor... Cosas muy parecidas. Y vamos a ver hoy si encontramos algo. Como siempre, el dolor es el protagonista. También hemos de decir que son las fiestas del pueblo principal. Esto es una urbanización que no... Ahora no recuerdo el nombre de la población. De Sils. Sí, es una urbanización de Sils. Pero, y Sils, al parecer, están de fiestas. No se escuchan sonidos de fiesta, pero también es un factor positivo de que la gente esté allí y no venga aquí. Pero sí que hemos de decir que a escasísimos kilómetros tenemos el aeropuerto de Rosas, de Girona. De Girona, sí. Que es el de... Bueno, no me acuerdo. De la selva. ¿Por qué has dicho Rosas? A mí me encanta Rosas. Un porque, saludo no sé. A la gente de Rosas desde aquí. El de la selva. Y entonces es habitual, no sé hasta qué hora estarán pasando, que salgan aviones prácticamente desde aquí y se oiga el sonido. O sea, que son factores que tenemos que tener en cuenta. Igual que el de los árboles y el del río, que parece que hay un río por aquí cerca. Pero bueno, hace rato ya han dejado de pasar. Pero pasaban muy a menudo porque son las 12 y yo creo que si pasa alguno será de estos de que vienen de muy lejos y demás. Pero poco veremos, yo creo, ahora ya. Bueno, pero es un factor a tener en cuenta, que seguramente lo diremos un avión, un no sé qué. Incluso si dejamos las grabadoras solas, pues lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues si os parece, vamos a iniciar el recorrido. Y vamos a ir presentando también a las demás personas que nos acompañan aquí en el tour nocturno de la nueva temporada de Solo Misterios. Vamos a presentar aquí a la estrella mediática, Pedro Vallespín. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo ya has visitado la casa, como hemos dicho? Vamos a coger la mochila magufa. Ya tengo ganas de entrar y empezar la visita, entre comillas. Quiero ver qué nos depara esta noche, que creo que parece que puede darnos unos cuantos misterios, como mínimo. Sí, parece que hay como brillos, luces... Allí. Sí. ¿Lo ves? Sí, sí, antes he visto también por ahí atrás. Como si viniera una luz del camino, por eso estaba haciendo el gesto de que no viniera alguien. Habéis comentado antes que habían relámpagos, ¿no? Porque en la cena yo los tenía detrás, ¿sí? Sí, sí, sí, hay relámpagos. Ser. No, pero si te fijas, pero puede ser iluminación normal del pueblo, ¿eh? O sea, pero que sí, que ahí es una noche donde aparece también hay relámpagos. Pedro, hemos entrado, como hemos dicho, en la casa antes a las... Ya sabéis que yo me voy a ir asustando porque además hay mucha sombra. Sí, además la noche es muy oscura. Sí. La casa da bastante impresión. Sí. De día ya daba y ahora de noche es como más tétrica. Cambia, mucho. Como todo el sitio, vamos. Así que será. Creo que vamos a llegar al momento cumbre de. De hecho, ha aminorado mucho nuestra marcha. Como vamos en cabeza ahora mismo, hemos frenado mucho a la hora de entrar. Sin embargo, normalmente, como decimos, siempre hacemos este paseo, intentamos que sea de día. Y tú tienes unas sensaciones, te paras. Sin embargo, aquí no te he visto preocuparte por ninguna parte de la casa. Te he visto que has entrado, has salido normal y no... No, ha habido una zona, no estabas tú, estaba con Sebas. Ha habido una zona que sí que me ha dado mucha impresión. Que a mí me daba la sensación de que ahí se acababa todo. Era una especie de... de paso a otro sitio. Qué curioso. Ahora cuando lleguemos lo... Bueno, pues vamos a entrar ahora justo en este preciso momento. En el interior. Yo creo que incluso el audio, bueno, exactamente, hemos mirado el juguete, está exactamente igual que lo hemos dejado. En el interior de Can Busquets, que ya de por sí la entrada, Sebas, es impresionante. O sea, parece que entremos como en una especie de capilla. Es de las zonas, yo creo que la zona más interesante, sí. ¿No? De aquí, además tiene un pasillo. Que tenemos que ir con mucho cuidado porque rebota mucho el sonido, lo hemos dicho antes. Parece que el objeto no se ha movido, ¿no? No se ha movido de momento. Bueno, la verdad es que después lo moveremos porque el ruido es un poco espectacular, ¿no? Ahora lo enseñaremos, vamos a presentar al resto de personas que nos acompañan. Tenemos a Antonio. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Pablo. Demasiado tranquilo te veo. Sí. A ver, sí. Antes de la previa se lo comentaba a Sebas, que cuando hemos llegado no me da sensación de miedo, ni de inquietud, ni nada. Esperemos a ver lo que pasa en la noche. Puede ser que pase de todo, puede ser que no pase nada. Bueno, como siempre, claro. Como siempre. Bueno, pues muchas gracias por venir. Y tenemos también a nuestra fotógrafa oficial. Cuidado porque hay muchos escombros. Ana María Torralba, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece el sitio? Bueno, interesante. Y hay muchos sitios donde poder investigar aquí. Has estado haciendo bastantes fotos, sobre todo de día. Ahora has iniciado las fotos nocturnas. ¿Alguna anomalía de esas que no suelen aparecer en la cámara o no? Por ahora no, por bueno, ahora no. Mejor no llamemos al mal tiempo. Bueno, si os parece, vamos a mostraros lo que en audio, lo que comentábamos. Curiosamente, ayer, sí, estamos viendo cómo en el candil se llena de bichos. Ayer, grabando el programa Solo Wrestling Radio Show en los estudios de Radio Fogos, había un juguete que a mí me llamó mucho la atención, no tanto por el juguete, sí, sino por el sonido. Y pensamos que era una buena idea, y ahí Pedro lo ha traído. Porque debido a que aquí puede que existiera esta historia de los niños, aquí podéis escucharlo. Es un juguete que solo suena cuando se mueve. O sea, ahora lo ha dejado Pedro. Y produce, sí, hay un avión en este momento, produce ese sonido. Nosotros lo hemos dejado en este, o sea, lo hemos dejado anteriormente sin cámara, solo para ver si no lo encontrábamos movido. Nos hemos decidido traer el juguete y para ponerle pues unas cámaras. Lo hemos dejado sin nada, solo por el hecho de ver si, por aquellas casualidades, pues no lo encontrábamos movido. Cosa que no explicaría nada, porque nos hemos ido y podía haber entrado alguien sin darnos cuenta y moverlo. Pero en cualquier caso, ahora sí que lo dejaremos luego, en un rato lo diremos, con la grabadora, con las cámaras, y a ver si tenemos suerte y lo vemos que se mueva. Te voy a cortar otra vez, perdona, Pablo. Oye, me ha gustado lo que te ha dicho Antonio, porque yo creo que desde el día de la Torre de Figols hemos escarmentado y ya nunca más vamos a decir que, oh, sí, esto está muy bien. Ya Antonio ya ha dicho que, bueno, yo voy a esperar a la noche a ver qué pasa, ¿no? Porque ya recordaban lo que sucedió en el programa número 8, me parece. Fue. En el 9, creo. Bueno, sí, en el que en teoría era el último. Sí. Y bueno, esa noche ya sabéis lo que pasó, porque estábamos súper tranquilos. Yo me acuerdo que me quedé dormido, no tenía ganas de volver ya, eran sí. Las 3 y portazo ese que nos pegó la puerta, no sabemos por qué, nos despertó. Y ya desde ese día hemos dicho, nunca no más sitio, vamos a decir. Sí, no hay sitio. Tú te lo dijiste, aquí hay alguien que ha dicho, ahora vais a ver, ¿no? Sí, porque aquí estamos teniendo la misma sensación que aquel día, o sea, es un sitio. Es que además la torre es exactamente igual que a la Torre Figos, quizás un poco más pequeña en tamaño, pero para el que lo quiera visualizar, tiene que ver la imagen de la Torre Figos igual, pero totalmente destartalada. No se pueden subir a los pisos superiores, sí. Esto solo va a ser una planta baja y prácticamente dos o tres habitaciones. Perdón, sí. Se me ha acabado la batería. Pero estaba llena esta, ¿eh? Espera, a ver. Aquí, algo que... Pedro, ¿qué ha pasado? Pues se ha acabado la batería de la cámara. Voy a tener que cambiar la batería porque esta estaba cargada seguro, porque cargada, hemos estado grabando antes precisamente. Y además ponía, a ver, cuando estamos grabando a la del coche, antes de entrar marcaba 110 minutos, cuando hemos entrado marcaba 70, he pensado que era por la grabación lo que sea, y ahora pues se ha apagado. Qué curioso. Algo que hemos estado leyendo en varias páginas web es que aquí decían que cuando pasaban las motos o pasaba gente con aparatos electrónicos o entraban incluso aquí a hacer pues sus investigaciones o lo que fuera, es que los cacharros pasaba eso, se apagaban las baterías. Pero se la ha apagado al final. ¿Sí? Pero está grabando, ¿no? Sí, porque tiene otra batería. Ah, vale. Ahora que lo dices, el otro día leí una cosa que decía que había gente que iba con el coche por aquí y se le paraba el coche. Sí. Justo al pasar por la altura de la casa. En el camino. Tiene que arrastrarlo, ¿no? Se le paraba el coche. El motor se paraba solo. Es muy curioso porque a nosotros no nos ha pasado nada, ¿eh? Salvo esto de la batería, que como todo puede tener una explicación lógica, no nos ha pasado nada. Hemos pasado con el coche. ¿Qué pasa? Se ha escuchado un paso por ahí. Sí, un pasito. Ojo con los rebotes de la casa, sí. Ahí puede ser Cookie. Sí, es posible. No, es que hay que decirlo que estamos en la puerta, ¿no? Sí. Y cualquier cosa se oye muy... Sí. De hecho, cuando hemos estado aquí antes a las 6, hemos estado grabando, ya decimos. Y sí que es verdad que durante varios momentos de... Aquí es una casa bastante oscura. Tiene unos sitios que prácticamente se puede decir que estábamos de noche, aunque eran las 6 o las 6 y media de la tarde. Y teníamos la sensación, incluso lo hemos escuchado, no sé si lo podemos sacar de alguna grabadora, ruidos de pasos corriendo por encima nuestro, cuando sabemos que eso es imposible, a no ser que se haya subido alguien. Sí, cuando estábamos aquí me hace el Sebastián el gesto. No, yo he ido no, saltando. Sí, exacto. Pasos, bueno, tan fuerte, ¿eh? No, pero no que estuviera en el piso superior, sino quizás más arriba todavía. Aquí habían tres pisos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no podemos acceder a... No, imposible. Hay unas escaleras totalmente derruidas, hay una cuerda, pero no nos vamos a enfilar, no, ni hay ninguna necesidad. Y también hay que decir que, como siempre, hasta hemos dicho de comprarnos cascos hoy, sí. Porque hemos entrado y hay una zona en la entrada que está lleno de maderas como colgando, que en cualquier momento te cae en la cabeza y sí. Vamos, te puede hacer mucho daño, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Bueno, pues eso, comentaban que la gente pasaba por aquí y tenía esto, que es curioso, ¿no? Pues que haya pasado con la cámara de Pedro. Veremos a ver si con las grabadoras nuestras o con las otras cámaras que llevamos, pues pasa algo igual. Que hay unas velas y hemos dicho de encenderlas, porque no están gastadas. Tenemos un mechero. Unas velas de alguien que ha venido aquí, las ha encendido. Si os parece bien. Si queréis las podemos encender un poco más tarde. Ahora mismo podemos hacer un recorrido para que la gente vaya escuchando cómo son las diferentes estancias de la casa y luego cuando hagamos alguna experimentación aquí podemos encenderlas. Velas que yo no creo que sea de ritual, ¿eh? Creo que son más bien de gente que ha venido a grabar programas, no sé si recientemente, pero y que haya sido más bien para temas de iluminación que sí, para... Sí, porque esto no me recuerda tanto a la Casa Lila, es diferente. No, y de hecho... Hay un poco más de respeto quizá aquí, ¿no? ¿No crees? No, es diferente. De hecho, el tipo de iluminación cuando... No sé si se acordarán los oyentes, estuvimos grabando con lo... Precisamente es que me lo han dicho hoy. Estuvimos grabando con Conexión Samantha. El tipo de cómo han puesto las velas, sí, es la misma colocación que hizo el cámara, que era el que se encargaba de la iluminación, para tomar, para tener iluminación, pero sí, exacto, tener los recursos que se llaman, pero que no se vea muy iluminado, pero sí se vea tenue, porque si te fijáis están en los agujeros, uh-huh, y a nosotros también nos lo hicieron meter en los agujeros y centrarlas. Sí. Es que Pedro era protagonista en ese programa. Sí, sí. Y la verdad es que sí, nos hacían, quedaba interesante y bonito verlos en los agujeros porque quedaba muy impactante y quedaba muy de película. Claro, pero que era una cuestión de iluminación total. Sí, una estética claramente, pero bueno, ya se consiguió el efecto que se iba a conseguir y ya está, tampoco tiene más. Bueno, estamos caminando ahora por los pasillos de la casa Can, bueno, la masía Can Busquets, y lo que nos encontramos es un pasillo largo, como decía Sebas antes, con una ventana que da al patio interior, que es exterior en realidad porque no tiene techo. Y ahora, pues diríamos que llegamos a un cruce, es que no, en realidad no tiene mucha cosa, así como un patio interior donde están las vigas y los árboles. Hay una puerta gris, o esta puerta, que hay como una especie de nido de abejas, ojo, sí. Está arriba. Ahí no tenemos que entrar, mejor. Bueno, estamos dejando que Pedro Vallespín vaya abriéndonos camino. Como comentaba Sebas, hay un nido de abejas que... Bueno, estamos en un patio interior, exterior. Que los patios interiores de la casa no tienen techo ninguno. Podría ser aquí, Pablo, porque me acuerdo que era bastante al principio. Ahora mismo no vemos nada, Pablo y yo. Nos han dejado oscuras. Y lo que sí que se ve es el techo. Hay el techo del cielo. Que curiosamente, a pesar de que ha habido tormenta y lluvia, ahora está bastante despejado. Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, estamos caminando entre zarzales. Aquí no era, quizás era la siguiente. Sí. Cuidado al pasar. Estamos un poco... Estamos caminando entre las diferentes estancias de la casa. Aquí no hay que chillar porque están las vigas de madera. Y iniciamos un camino, salimos fuera de la masía por una parte más trasera. Cuidado, ¿Sabes que es difícil, esta ¿eh? Es la zona donde estoy más tranquilo de toda la casa? ¿Sí? Ya me ha pasado antes, me acaba de pasar una tranquilidad aquí absoluta. Una zona donde hay como un par de arcos. Y una puerta que da al otro lado y que hemos podido ver también desde el otro lado. O sea que no es una habitación cerrada ni nada. Y ahora, al salir y iniciar este camino, vamos a... Si no recuerdo mal, a una de las dos cuadras que tiene la casa, ¿no? Sebas ha dado ahora... No, así con los cascos. No, es que no veo. ¿Vais bien los de atrás? Porfa. ¿Qué pasa? No, que no veo. Bueno, estamos caminando, continuamos caminando por un bosque. Es el exterior de la casa, pero es un camino de zarzas, absolutamente lleno de zarzas, en el que lleva a unas cuadras bastante nuevas, construidas, hemos de decirlo, pues las hemos visto antes. Es bastante difícil caminar por aquí. En principio... Cuidado aquí. Sí. Aquí es donde están las pinturas. Esta es la peor zona. Ahora vamos a escuchar. ¿Te lo pisa? Hemos llegado a la zona de cuadras. Bueno, de cuadras. No estoy yo muy seguro que sea tampoco de cuadras. Al ver que hay escalones, ahora me he dado cuenta para subir. Ajá. Sí, perdón, aquí lo dices. Sí. A lo mejor iban por otro camino, ¿no? Sí, sí, a lo mejor tenían otro acceso que no somos capaces de vislumbrar. Bueno, es un... A ver, que está claro que es de cuadras, pues. Porque tiene... Es una habitación donde están los típicas anillas para atar a los caballos o a los animales que sea, y los bebederos, los abrevaderos. ¿No decían que se escuchan psicofonías de caballos también en esta sala? Sí, sí, nos dicen que aquí se escucha todo tipo de psicofonías, de grabaciones, no lo sé. Uh-huh. Cuidado, Antonio. ¿Ves? Pero como tú lo llamas el vandalismo, sí. Aquí no es tan poco respetuoso, o sea, pone yo estaba aquí y cosas así, ¿sabes? Sí, la casa no es que tenga mucho, mucho vandalismo, pero tiene más pintadas que, por ejemplo, la Torre Figo, que no tenía tanta. No, no que tenía. No. Que lo que tiene esta casa en sí es que no tiene nada, o sea, no sé si me explico. Cuando fuimos a la Torre Figos, Casa Lila, que son muy parecidas además. Estas casas tienen su baño, su comedor, su zona de chimenea, todo bastante bien diferenciado. Aquí está tan derruido que solo son estancias vacías con escombros. Y lo que nos ha impresionado, por supuesto, es la entrada, que es como una ermita. Que no sé si es una ermita, pero es lo más parecido, ¿no? Sí, y aquí, a diferencia de, por ejemplo, la Musara, es que tú ponías la grabadora y no se oía absolutamente nada. Pablo, ¿qué pasa? No, nada. Vale. No se oía absolutamente... Es que tengo la sensación... Pedro. ¿Qué? ¿Allí has mirado? Sí, aquí yo era una habitación que me llevaba en el sitio. Tengo la sensación de que había alguien. Lo que sí que... Hay... Vamos a Pedro, que vaya a mirar. Lo que tenemos que tener en norma, y ahora estamos en directo, bueno, en directo grabando, y lo tenemos que tener en cuenta todos... Es que, por favor, aunque haya un susto o algo, no nos tenemos que separar ni... No, porque esto puede pasar. La historia colectiva lleva a hacer a la gente cosas que no harían, ¿no? Normalmente. Totalmente. No, yo creo que lo que decías antes, ¿no? El susto de la Torre Figol nos ha centrado en el sentido de que sí que nos damos un susto, pero cuidado que nos quedaríamos... Pero nos quedamos juntos, ¿eh? Sí. O sea, como abrazaditos. Sí, ¿no? Sí. No lo dudes, ¿eh? Ni un segundo. Antonio gritaría, pero lo abrazaba sí. A nosotros. Ah, hoy ya hemos tenido el primer susto. ¿Sí? Cuando ya estaba oscureciendo un poco, porque ha oscurecido rápido, Pedro venía por el pasillo, bueno, que hemos dicho antes, y Antonio ha pegado el primer susto, el primer grito de Solo Misterios 2. Hice un Solo Misterio, sin un susto mío no es Solo Misterios. De verdad. Bueno, pues estamos ahora mismo, continuamos estando en esta estancia de las cuadras. Yo creo, estoy muy convencido, luego a lo mejor me equivoco, ¿no? Porque todo cambia. Que todo está en la entrada, que todo está en esa sala. No sé si es por... La habitación. Sí, la azul. Era el azul. Sí, creo que estaba aquí al lado. Pues venga, vamos a ir a... Cuidado, no paséis por la zona que hay arboleda. Esa es la casa que está allá. Bueno, vamos a verla. Es la que te he dicho, no me gusta entrar. Sí. Porque había pinchos y más. Nosotros no hemos... No, aparte que nos hemos cruzado con estas personas y no se nos ha ocurrido preguntarles, la verdad. Sí que hemos podido leer que mucha gente que dice haber estado aquí, haber hablado con testimonios, sí. los vecinos de la zona reportan que aquí se suceden los fenómenos como algo supernatural, en el sentido de que pasan por aquí, ven niños corriendo, ven no sé qué, sí, sí, ven de todo tipo de fenómenos, sonidos, llantos, que yo he de decir una cosa, hemos paseado antes por la parte de atrás de la casa y hemos visto pelos de zorro. Sí. Y claro, me imagino que una pelea de zorros o un animal atacándose unos a otros puede producir el sonido y el llanto de un niño, sí, perfectamente. O sea, el que tenga gatos sabrá cómo chillan los gatos. Entonces, por ahí podríamos dar una pequeña explicación si escucháramos un lamento de un niño. Igualmente, siempre hay que descartar igualmente cosas. Cuidado, ¿eh? Sí, pero, no, siempre matiza, sí, porque después sabe lo que pasa. Totalmente. Pero que sí que se ve que al parecer hay vecinos que dicen... Nosotros no hemos hablado con ellos, ya sabéis que de momento no es el estilo de Solo Misterio. Lo hicimos la primera vez solo, porque en Belchite sí que tuvimos la suerte de encontrarnos mucha gente. Pero porque ahí ya saben que la gente va a eso. Exacto. Sí, aquí hemos estado antes, son los gallineros. Los gallineros, no tiene más secreto. Están bastante nuevos, eso lo hemos visto de día. Que toda esta construcción que estamos viendo ahora, que es, repetimos, fuera de la casa, un acceso bastante difícil, es bastante nueva, a diferencia de la casa, la construcción. Fuera tenemos unos establos prácticamente, o sea, son visibles también desde la carretera, que están completamente calcinados. Sí. Que el olor a calcinamiento, no sé si dice así, el olor a quemado es muy actual, no sé si habrá sido reciente o no, pero está completamente calcinado toda esa zona. Entraremos después para que lo podáis, sí, escuchar. Pero cuanto menos curioso, lo que sí que hay muchas señales desde que viene gente a pasar ratos porque hay bebidas, hay de todo. Por eso también hay que tener cuidado, como siempre, de lo que más miedo da, que son los humanos y no los fantasmas. Pero igualmente, lo que hemos dicho, un humano aquí se acerca con luz, ¿eh? Sí, sí, no, es difícil, que, ¿eh? Yo creo que lo veríamos venir. Esperemos. Bueno, continuamos. Hemos recorrido esta parte de la casa que no produce. Bueno, estamos caminando. Volvemos por el camino que hemos recorrido anteriormente. Y si os parece, yo voy a cortar aquí, aunque dejaré la grabadora encendida por si pasa algo. Y cuando... ¿Bien? Sí. Y cuando conectemos estaremos ya en la casa, si no ha pasado antes y lo grabamos antes. Comenta qué ha pasado. No, que calláramos. Yo me he dicho que callaros porque os juro que he escuchado algo más parecido a un rugido, una especie de rugido. Sí, estamos hablando muy fuerte ahora, quizá. No, que yo te decía que yo lo he notado un latido en mi grabadora, porque hay que decir que yo llevo otra grabadora. Supongo que son sonidos de la naturaleza normales, ¿eh? Pero me da la sensación de que hayan pasos. Creo que nos están mirando. Creo que alguien nos está vigilando. Yo también tengo una sensación extraña, ¿eh? Yo no tengo sensaciones, es raro. Pero bueno, yo lo mío es natural, es mi acojone habitual. Hemos entrado en una habitación que le llamamos la habitación azul. Quien quiera pasar, que pase, ¿eh? Está pintada azul. Hay una habitación que es la L4L, para que nos acordemos, porque tiene pintado exactamente eso. Es posible que fuera algún animal. Es posible que fuera algún animal. Porque no he escuchado un sonido, pero... ¿Más una o más de animal? ¿Más una o más de animal? No sé. Yo venía de detrás, eso seguro. Y mira, se me han puesto los pelos de punta. Sí, a mí también. Bueno, ahora vamos para allá si queréis. Sí, pero más que nada es por eso, ¿eh? Yo lo decía... A ver, yo siempre busco excusas para salir de los sitios. ¿Sabes qué pasa, Pablo? La primera casa da más respeto, pero estamos más cerrados. Sí. Entonces, no... Pero aquí estamos más en el campo. Sí, el problema es que aquí estamos más en el campo, pero... No sé, han dicho algo. Yo he de decir que aquí, en esta habitación, tengo muy mala sensación. Tú no, tú estás muy bien. Estupendo, ¿eh? O sea, mejor. Sí, porque acuérdate que el último día te dije que me preocupaba, no nada de Sans. Porque no estaba bien y me asustaba con todo, acuérdate, ¿eh? Sí. Pero no sé. Pues yo aquí estoy muy intranquilo. Es una habitación al aire libre, para que la gente no entienda, apartada de la casa, de difícil acceso. O sea, no se podría salir corriendo porque te clavarías todos los pinchos. Y Pedro tenía obsesión por venir aquí todo el rato. Y sí, antes me ha visto la habitación y me ha dicho, entra, entra. Sí. Una habitación pintada azul, o sea, sí, está sí, bastante sí, en buen estado. Y nada, han dicho que quieren hacer unas ráfagas de fotografías. Y también querían hacer preguntas aquí. No sé. Soy yo. No, es lo que digo, aquí lo malo es esto, que estamos... La caja de los establos es más segura, sí. Está más cerrado. Pero a ver, tampoco un animal no te va a atacar ahí. Pues los zorros no atacan a las personas, y porque no. Sí. No hay ningún animal que porque sí ataque a las personas, en principio, ¿eh? Está, y más está. De los que esta zona. Sí, que un jabalí herido, pero tienes que pillar un jabalí herido, yeah. O sea, pero... Es más que nada por el susto que te puedas llevar tú y que le puedas dar al animal y entonces sí que se sienta atacado, ¿no? Uh-huh. Pero como siempre hablamos de miedos físicos, ¿eh? O sea, no sí. Es miedo a que te saque un fantasma, que también sí, no se lo jodería. ¿Qué? Sí. A ver una cosa. ¿Qué? Pero... ¿Qué es lo que es? Entonces no. Sí, además, ¿verdad? ¿Van a hacer preguntas? Ana, ha dicho que nos callemos. Vale. Se va a hacer una sesión de preguntas. Espera. ¿Qué ocurre? Enfoca la linterna para acá. Se escucha, es un avión, ¿eh? Ten, dame con esta. Sí. Así. ¿Mejor así? Esta habitación parece como si fuese... No sé, como si saliese... La sensación que tengo es vida de la muerte. O sea, el suelo parece que esté muerto, pero salen unas plantas de aquí. Una sensación muy rara. Vamos a intentar hacer una primera sesión de preguntas. A ver si nos dicen algo la grabadora. A diferencia de todo, sí que hay fauna de... Bueno, ¡callaos! En el suelo hay una luz. Acércate a ella y habla. Tengo la sensación como si aquí hubiesen niños, aquí cerca. De hecho, que tiene la sensación de que hay niños aquí cerca. ¿Queréis venir aquí a jugar? No tengo escalofríos en la espalda. Yo también, y me da la impresión de que me están tocando la espalda. Ana acaba de decir que tiene la sensación de que me están tocando la espalda. ¿De verdad que queréis jugar? ¿Probéis alguna cosa? Hay muchas ramas, muchas hojas, muchas piedras en el suelo. ¿Mueved alguna? ¿Os habéis movido vosotros? No. He escuchado un golpe afuera. No te apoyes a las paredes. No, venid aquí. Estás aquí fuera. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué no quieres entrar? Es que antes he tenido una sensación cuando Pablo me ha comentado sobre si hemos entrado en una habitación y le he dicho que no, cuando he ido hacia ella, creo que no, si ha llegado por la ventana tenía la sensación de que alguien nos estaba vigilando. Ahora cuando me he acercado aquí, porque he escuchado un golpe fuera, cuando he preguntado que hiciese un golpe, y tiene una sensación de escalofríos brutal. ¡Entra! ¿Cómo te llamas? ¿Estás aquí? Se acaban de escuchar unos pasos clarísimamente. Pero que yo noté una especie de... La sensación de que había... Esa especie de alegría de... Por fin, por fin algo, alguien. A mí me sube hasta el frío. Yo estoy demasiado tranquilo. Y eso no me gusta. No, bueno. Porque me pasa como una torre fijo. Indiferente. Demasiado tranquilo. Estamos en medio de un bosque. Escalofrío. ¿Me escuchas? Ese ruido es que me da nada. Era Pablo hablando, estaba hablando. Creo que te tengo que tener un rebote. Pero sí que he escuchado... Están diciendo precisamente, no sé luego cómo quedarán las ediciones o... Ahí, ¿no? Sí. En la entrada que tienen. En la entrada ahí. De ellos han enfocado y nosotros también lo hemos escuchado, ¿eh? Sí, un paso dos. Es que los hemos escuchado aquí. Y sí. Habéis enfocado, justo. Sí, yo iba a enfocar y habéis enfocado vosotros. ¿Qué ha pasado? Los pasos. Se enfocan aquí cuando se ha oído. Sí. Yo iba a enfocar justo cuando has enfocado tú y lo hemos comentado. Yo también. Yo también, ¿eh? Ven, entra. Bueno, están comentando las sensaciones. Cuando trata de niños de fantasma. Bueno, de. No voy a decir fantasma porque. Cuando se trata de niños. Antonio dice que ahora le ha empezado un dolor en el cuello. Una vez ya le pasó lo de la cabeza, era sí. ¿No? Que le empezó a doler. Y de las primeras visitas no que me hicimos. Me acuerdo. ¿En la casa Lila no fue? Recuerdo que sí, puede ser. Así que fue cuando ¿no? tomamos esa imagen de. Sí. Yo estoy mayor para estas cosas. Reitero que estamos en una pequeña habitación de no más de 4 metros cuadrados, separada en varias estancias. Ana, Antonio y Pedro están experimentando al lado. Hay una habitación en medio, ¿no? De donde sí. Están, y están a la izquierda y no los vemos. Sí. En otra habitación. Sí, nos escuchamos, nosotros seguramente nos escuchan a nosotros. En medio del bosque, o sea, no hay ni camino, es un camino muy, muy, muy inaccesible, a techo abierto. Y una sensación extrañísima de tranquilidad. Sin embargo, han pasado pequeñas cosas, seguro que todas explicables, pero han pasado y no. Una sensación muy rara ahí dentro, ¿eh? ¿Tú mala? Muy rara, muy rara. ¿Sí? Se nota de todo. ¿Sí? ¿Vosotros aquí qué tenéis? ¿Frío, calor? Ha habido momentos de frío y de calor. Ahí dentro corre el aire. Hay una sensación bastante fría. Ya lo he dicho 3 o 4 veces, me he repetido. Aparte, Pedro ha notado como si hubiera alguien. Sí, nosotros también. Vale, y a mí ha habido un momento que ha empezado a dolerme el cuello por detrás. Pero una sensación de un dolor aquí, sí, por la parte de atrás, impresionante. Lo hemos escuchado, lo hemos comentado también, incluso lo de los pasos ahí. Eso sí, que, ha sido brutal. Eso sí que se ha escuchado. ¿Os parece que vayamos sí, para allá? Vamos para afuera mejor. Vamos a salir nuevamente en dirección a la casa. Casa principal. Estamos volviendo de por el camino este que comentamos, que es bastante inaccesible. Se puede pasar bien, o sea, si las personas que vienen se puede pasar bien. Pero es complicado. Estamos volviendo en dirección a la casa, si os parece, vamos a hacer como antes, voy a parar la grabación, paramos aquí unos segundos, pero, ya habéis escuchado cómo me da la cara, un palo, pero dejo la grabadora encendida por si pasa cualquier cosa, conectamos y lo escucháis. Bueno, pues hemos llegado a la casa principal, volvemos a pasar por la habitación que Sebas decía que le daba mucha tranquilidad. Es un respiro, te lo juro. Pues sí que yo, ¿eh? No, que es un respiro esto, digo. ¿Sí? Sí. Sí, pero... Esto está hueco, ¿eh? Mira, sí, mira. Es posible que sea peligroso. Sorprendentemente Antonio va abriendo camino. Y bueno, esto es como es un poco subida, pues ya sabéis que escucháis las respiraciones. Estamos caminando por los escombros de la casa, que reiteramos está en muy malas condiciones. Ah, vale. En cualquier caso, yo volvería de momento a la principal y luego, si queréis, volvemos a... Vale. ¿Qué te pasa, Antonio? Hay una pie de juguete, una pierna. Una hemos visto una pierna de una tipo Nancy, ¿no? De estas muñecas. Sí. ¿Volvemos a la entrada principal? Sí. El pasillo que hemos comentado anteriormente. Antonio, sorprendentemente aventuroso. Y yo después, o sea que si Antonio sale disparado hacia atrás, el primero que impactará es a mí. Hay claros síntomas de que la gente viene aquí a hacer sus merendolas, sí, y todo, sí, platos, sí. Coca-Cola. ¿Qué ha pasado, Ana? No sé, que me molestaba la espalda desde allí adentro. Y sí que es verdad que cuando hemos entrado en aquella sala hemos dicho que había algo como que me había tocado la espalda. O sea, como si te hubiera tocado. Sí, lo hemos escuchado. Y que se me ponía todo el vello de punta, pero hasta el extremo de que se me haya puesto rojo, no sé. Sí, podemos decir que te han salido unas marcas, que Antonio dice que son dedos, no se pueden llegar a ver. No sé. Bueno, son dedos. A primera vista. Se ve una especie de triángulo en la carne, sí. Esa especie de triángulo, una marca roja en la espalda. ¿Habéis hecho hemos ¿Y se ha visto? No, en las fotos no se ve porque tira flash y yo no sé tirarla bien. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, está ahí y yo creo que puede ser cualquier bicho que también le haya picado o lo que sea. Bueno, continuamos aquí en la sala de la entrada, digamos, hemos hecho todo el recorrido y Pedro nos quiere comentar algo que ha sentido también. Y bueno, no sé. A ver, lo que voy a contar va a ser bastante, digamos, raro, ¿vale? O sea, no es aquello que podemos decir la ciencia cierta que es eso, lo que es una sensación que tengo yo y que puede ser totalmente errónea, pero es la sensación que tengo ahora. Me da la sensación de que sí que había un colegio, sí que había muchos niños y que parte de esos niños no eran buenos. La sensación que tengo, y cada vez que pienso en ello se me eriza la piel y es como si le hubiese pillado a quien sea el secreto, es que hay algún niño que no es bueno. Y parece de que como si no quisiese entrar en algunas zonas, porque no sé si esto era una capilla o algo. Parece que sí, ¿no? Pero era como si aquí fuese una especie de zona de castigo para el destino, y por eso no quiere entrar. Pero, y en algunas zonas tampoco quiere entrar por la ventana, pues estaba como si estuviese por las ventanas. Y en algunos sitios sí que entraba. Y yo tengo la sensación de que aquí sí que había niños y algunos niños no eran buenos. Bueno, curioso, cuanto menos, ¿no? Desde luego, curioso. Y a mí lo de la marca de Ana sí que me ha sorprendido. Lo que pasa es que podría ser, teniendo en cuenta que hay muchos animales aquí, podría ser que algún bicho o algo se hubiera colado y le hubiera picado, ¿eh? Tampoco, no sé, supongo que habrá que ver si mañana tiene alguna rozadura. ¿Qué ha pasado? Nada, yo. Ah, vale. Alguna rozadura o algo, pero sí que es verdad que ha dicho que había un alguien que le estaba tocando la espalda y le aparece una marca, pero... Y hemos escuchado los pasos justo delante nuestro, y es que se está moviendo el suelo delante nuestro. Sí, sí. Era como si dijésemos que estaba alguien delante nuestro, como si quisiese entrar. Pero te digo yo, no veo de que sea algo bueno. Bueno, curioso. Bueno, si os parece vamos a parar unos segundos, vamos a ver qué podemos preparar, lo comentamos y ahora continuamos con esta edición del programa. Bueno, estamos ahora en lo que hemos llamado la ermita, que no sabemos exactamente si es la ermita, es la entrada. Tenemos dos cámaras de vídeo grabando en todo momento. Tenemos la grabadora de Sebas, que él además está con unos auriculares registrando todo el sonido. Seguramente Antonio ahora ponga también una grabadora. Y Pedro también ha puesto su grabadora al lado del famoso juguete y de seis velas que, como hemos dicho antes, hemos encontrado aquí. Y vamos a intentar hacer una grabación con preguntas. Pedro está de espaldas a la puerta porque él dice que va a hacer una especie como de... prueba. Vamos a decirlo, como escudo, como si fuera un juego, ¿no? Y ahora lo va a explicar Pedro Vallespín perfectamente. Todos tenemos la sensación de que hay algo fuera rondando sin querer entrar dentro de las habitaciones. Le cuesta entrar. Lo que vamos a intentar es llamar la atención. Vamos a intentar... si de verdad es un niño, jugar con él. O sea, Ana ha recibido, por lo que parece, un golpe. Antonio parece que le han dado en la nuca un par de veces. Si de verdad es un niño que está jugando con nosotros, voy a intentar que juegue conmigo. Así que vamos a hacer una ronda de preguntas. Vamos a dejar grabando a las velas, el juguete, por si quiere jugar, que habla a la grabadora. Y yo lo que voy a hacer, ya que le gusta atacar a la espalda, ya que no quiere entrar en las situaciones, me voy a levantar y me voy a quedar con la espalda fuera por si quiere darme un golpe. La sección que tengo ahora, la sensación que tengo ahora es bastante horrible. Ya lo digo. Mira, haz una cosa. Haz las preguntas. No. Sí, sí. Los que estén cerca. Yo solo voy a decir dos cosas ahora. Si quieres, déjame hacer las cosas primero y luego ya una ronda de preguntas. Vale. Bueno, pues como habéis escuchado, ya habéis escuchado lo que va a hacer Pedro, yo me voy a intentar sentar sin morir en el intento. Y... estoy ahogadísimo. Y ahora Pedro va a hacer dos preguntas. No, yo voy a dejar la grabadora aquí apoyada, las escucharéis de sonido ambiente. ¿Quieres venir a jugar? Ven. Estoy aquí fuera. No tienes que entrar. No tienes que tocarme a mí. Y ya está. Puedes golpearme la espalda. Puedes tirarme del pelo. Puedes pasar a través de mí si quieres. O puedes contestar las preguntas que te va a hacer Pablo. Hay unas velas en el suelo. Habla de las velas. Hay un juguete por si quieres jugar también. Una moto pasaría corriendo. Puede que hubiese sido un animal. Porque ha hecho... un animal puede ser. Puede ser un animal. Ven y juega con nosotros. ¿No te gusta dar collejas? ¿No te gusta dar en la espalda? Aquí estoy. Sí. Hay que hacer como la torre, decimos el cuchillo cuando subimos solos. Cuando hay un ruido, parar un momento y después hablar. Uh-huh. ¿Vale? Porque si no... Decir que hemos escuchado algo parecido a un lamento de sí. Niño. Yo es que estaba despistadísimo, lo escuchaba como si estuviera... Sí, pero muy lejano. Y sí. Luego algo que parece un bicho. Y las velas cada vez que... Pedro está sintiendo cosas. Las velas... Pedro. ¿Qué? Habla. Las velas se han parado por completo. Las velas se han parado como completo. Te juro que ha pasado algo a través de mí, ¿eh? Bueno, pues si estás aquí, haz una cosa. Algo que no nos gusta nada es que nos dejen a oscuras. Y sería muy divertido. Sería muy divertido que apagaras las velas. Porque yo sé que si lo haces, Antonio grita como un loco. Y nos vamos a reír un montón. Mira las velas. Os juro que algo ha pasado a través de mí, ¿eh? ¿Pero se ha apagado una? No. No. Pero se altera mucho. Vale. Cuando Cookie ha hecho el movimiento ese de... antes... Mira los grillos, se caen de golpe. Los grillos han empezado a chillar como sí. Locos. Sí. Y está registrado aquí más de lo que lo pillo normalmente. En toda momento, la noche. Me he dado la vuelta porque te da así un soltecedor. De golpe tiene un ruido sí. Horrible en mí. Pues ha registrado, ¿eh? Que sepas que cuando ha pasado eso, se me ha puesto la espalda de punta, ¿eh? El vello de la espalda, pero... ¿Cómo podríamos grabarlo todo, eh? Espera, sigue. ¿Él? Si cojo... Es más fuerte. Espérate ahora. Un momento, Pedro. Mira, se va a apagar una. Ataca la vela. Sí, pero esa está porque se está venga. A punto de apagar. Qué rato, ¿eh? ¿No eres capaz? La sensación aquí, a un paso, a un paso fuera, es totalmente diferente. Es como si algo estuviese justo aquí delante mío y está, pero como... Sí, pero eso es por normal. La sensación es horrible. O sea, la sensación es horrible. O sea, hay algo aquí alrededor. Buki, ¿qué? Tengo una propuesta para ti. Dime. ¿Quieres que pones la cervica, vale? Sí. Estoy comentando a Pedro si quiere jugar al 1, 2, 3, pica la pared, como se hizo en la película, si os acordáis, de protagonizado Belén Rueda. Ah, no me acuerdo cuál era de ella. Sí, el orfanato. El orfanato. ¿Y la luz? ¿Dónde? Justo delante mío. traer la linterna. Linterna. Linterna, Antonio. Al parecer Pedro ha visto una luz. ¿Qué? Ensordecedor ahora. Sí, sí, sí. Llévate la cámara. Demasiado. Y ahora me pone fuera de punta a mí, ¿eh? Sí. Quítalo. ¿Nos quedamos nosotros aquí? No, no. Sí. Llevo la cámara. Va, que Cookie se ha ido. No, está ahí. No, no, quedémonos aquí nosotros. Nosotros aquí. Uy. Cookie, te entiendo perfectamente ahora, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Aquí cambia, ¿eh? Radicalmente. Bueno, no sé. Ahora Pedro y Antonio. Vale, explicación lógica, Pablo, Ana. Parece que esto no es una iglesia, pero algo parecido. Y sabéis que en las iglesias o algo parecido. Arco, ¿no? ¿Qué llaman? Sí. La parte de dentro hace. El ambiente cambia totalmente cuando pasas por la puerta. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿eh? También. Bueno, Pedro y Antonio han salido disparados con la cámara para. Oye, insisto en lo del juego, ¿eh? Que lo haga. Ahora lo miramos. Si quiere que lo haga. Y el pica pared para que la pero gente una no. Cosa, cuando él gire, que alguien le enfoque. ¡Pum! Yo creo que tiene que estar enfocando todo el rato. Hostia, tío, tengo otra vez el pelo de punta. Bueno, tranquilo. Para que la gente que no lo sepa, el 1-2-3 pica pared, que es como se dice aquí en Cataluña. Ah, ¿es aquí el juego? Sí, bueno, el pica pared es una palabra catalana. Es, ostras, ahora no recuerdo cómo se llama en Aragón, pero es el típico juego en el que alguien se pone de espaldas. Sí. Y va diciendo 1-2-3 pica a la pared, que no sé pica cómo pared. Se, pica pared. Y se gira. Automáticamente los niños, normalmente se juega con niños. O también, no. Bueno, no, claro, que juega quien quiera. Lo que van haciendo es moverse hacia la pared. Hacia donde está la persona en la pared. Exactamente. Y cuando él se gira, que dice el 3, pica pared, o no sé en qué orden, pero que dice el 3, todos se quedan en estatua. El que se mueva va a. Vuelve atrás. Vuelve atrás o algo así. O eliminado, ¿no? Sí, depende. No me acuerdo muy bien. La cuestión es: el que gana es el que llega a la pared, que es el que luego tiene que picar en la. Y para ganar, el que está en la pared, le tienen que tocar. Y cuando. Y entonces todos salen corriendo otra vez cuando le tocan al de la pared. Sí. Pero si el de la pared llega a uno de ellos. El que al que toca vuelve, o sea, es el que tiene que estar en la pared. Exactamente. Después. O sea, que esa es la idea del 1-2-3 pica pared. No sé cómo se dirá en castellano, lo mismo no me sale. Vale, mira, hacemos una cosa: todos a un lado, cookie en la pared. Era pica pared, ¿eh? Vale. Vale, porque tiene más sentido que esté en la pared. Vamos a intentar hacer un juego. Vamos a intentar llamar y hacer que entre dentro. Voy a jugar al 1-2-3 pica pared. Voy a ponerme de espaldas a la entrada, de cara a la pared, dar tres golpes, girarme y ver si lo veo. Que juegue con nosotros, que intente llegar hasta el juguete, que intente llegar hasta mí, a ver si es capaz de ganarnos. Hacia la pared, golpeo tres veces, te puedes mover en ese momento. Cuando haya parado y haya hecho donde estés pica pared, me giraré, te quedarás quieto. Cuando vuelvo otra vez, te vuelves a acercar y tienes que tocar el juguete o tocarme a mí. Un, dos, tres, pica pared. Un, dos, tres, pica pared. Escucho un golpe. Yo no. Un, dos, tres, pica pared. Un, dos, tres, pica pared. ¿No es tan difícil? Un, dos, tres, pica pared. No quiere entrar. No. Prueba no encender la luz, a ver, apaga la luz. Déjala. No apaga. Un, dos, tres, pica pared. Oigo voces registradas. ¿Qué quiere decir eso? Un, dos, tres, pica pared. Voy a seguir que está cerca ya, ¿eh? 1, 2, 3. Pica pared. He escuchado pasos. Sí, allí detrás. ¿Qué? Sigue, sigue. Sigue, sigue con el juego. 1, 2, 3. Pica pared. Vamos, hombre, que el último si no paga, ¿eh? Un, dos, tres, pica pared. No se mueve. Nada. Ahora mismo no se mueve nada, pero... Te juro que hace un momento me he parado porque notaba como si me hubiese tocado a mí y estuviese encima mío. Pues en el antes ha pasado igual, que cuando habéis notado algo se han parado de golpe. ¿Por qué no hacéis una cosa, niños? Antonio... Siempre chilla. Cuando pasa algo, chilla. Pero mucho. Mira allí, se ha escuchado algo. Yo creo una cosa. Es cookie. Que cuando estaban en clase eran los malos de la clase, pero ahora tienen miedo a hacer. No te preocupes, no te preocupes. Ahora no son tan valientes. No, yo creo que si apagaran las velas, no saben el grito que daría Antonio. Es que nos reiríamos hasta el día. Vamos. Hasta mañana. Va, sopla las velas, ya verás a Antonio, saldrá corriendo. Que llegará el coche en 2 minutos, vamos a llorar de risa. Y yo también. Tú sabes soplar con fuerza, como si fuese un cumpleaños. Y si no tocar el juguete, porque a mí el juguete este me da miedo. ¿No queréis jugar? Mira, lo enfoco, es esto. Te voy a hacer una cosa. Voy a poner la grabadora a la de las velas. Porque creo que... Hay una grabadora. Hay una grabadora, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a poner la mía también. Habéis hecho 2 veces lo mismo. Noto voces y tal y de repente paramos. No, no es el momento de parar. No, dicho que paremos. No, pero hemos encendido la luz, hemos hablado. No, les estoy encendiendo la luz. No, tú no. Ah. Ha sido ahora. Ahora cuando hemos parado ahora. Venga, apaga la luz un momento, ¿vale? Mira. Al lado de las velas hay 2 grabadoras. Si necesitas energía, coge la energía de sus pilas. Venga. Voy al muñeco. Mira la vela. Venga, venid. Mira, va a apagar las velas, si estáis a punto. Si no es nada, va, si tienes que venir aquí y jugar. Me dejamos un cumpleaños. Recordemos que hay 2 velas que se han apagado, pero naturalmente, ¿eh? O sea, se han ido apagando por el consumo de las propias velas. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa, Antonio? Se ven 3 puntos, no sé si son del reflejo de la vela o sea, pero se ven 3 puntos rojos un poco más allá del muñeco. Ahora ya han desaparecido. ¿Y solo? Mira, en el... uno... minuto 9:30, más o menos. Vale, vale. Voy a jugar ya con el muñeco, mira. Ese sea Pedro, que está haciendo pruebas con el muñeco. Le quita el nightshot, ¿eh? Como yo, más que nada, porque si con esta no se registra, que se registre con la otra. Ahora está Pedro ahí. Solo reflejo de la vela. Vale. Pues se le ve la... Cookie, mueve por la mano. Así, ábrela. Se te ven ahí los... Vale, solo reflejo de la vela. ¿Si no reflejo con qué? Si yo no estaba antes. No. Se... A ver, las luces se... Como se... Si... Sube. Se distorsionaran. Y se ven en el otro lado. Como si fueran 2 imágenes. Porque se veía la mano y las luces así, al mismo ritmo de las velas. Puede ser un rayo, ¿eh? Puede ser un rayo. Si lo vas a dejar fuera, sí. Deja la cámara con él. Sí, ¡oh, el golpazo! ¿Has movido tú el juguete? ¿Dónde está? Lo ha movido Cookie. Pero el golpe ha sido... Sí. Un golpazo descomunal. Otro. Petardos. Sí. Bueno, hemos de decir que, como hemos dicho antes, son las fiestas de Sils y acaban de iniciarse los petardos, que nos han dado el susto correspondiente. Pedro Vallespín y Antonio ahora van a salir fuera porque Pedro insiste en que hay algo, pero que no quiere entrar y va a poner el juguete fuera. En este caso sería nuestro sistema de aviso por sonido, ¿no? Porque sí, el nuestro se nos ha fastidiado. El detector de sonido, sí. Pero bueno, nos sirve. Lo que pasa es que no sé si hasta qué punto el aire lo podría llegar a mover. No se mueve fácilmente. No. A ver, muévelo, Pedro, para que veamos. Se está grabando en vídeo. No, yo creo que un golpe de aire eso no lo mueve. Decimos que hemos puesto el muñeco fuera con una cámara en night shot. También hay que decir que los ruidos que vienen, los golpes, son petardos. Sí, ya lo estaba comentando, que al parecer son las fiestas de Sils y que ahora están tirando las típicas tracas de petardos. Tenemos la otra cámara que no tiene night shot, pero está enfocando las velas, con lo que se podría registrar. Hay muchos bichos que hacen sonidos. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar las cámaras como hemos comentado anteriormente, o sea, una enfocando al juguete que está afuera. No está aquí ya, ¿eh? ¿No? No está aquí ya. ¿Sí? No, yo estoy súper tranquilo ahora, ¿eh? Bueno, es tuyo, ¿eh? Vamos a ir al coche, vamos a parar unos segundos, que también... Sí. Los petardos. Me han hecho asustar como por si fuesen bombas. Aquí hay algo. Estamos caminando nuevamente hacia el coche. Si eso, vamos a cortar aquí la conexión. Como siempre, dejaremos las grabadoras encendidas por lo que pueda pasar, perdón. Pero vamos a escuchar unos segunditos musicales y volvemos a salir. Bueno, hemos de decir que estamos ya camino nuevamente de buscar las cosas y ver un poco. Ahora no se podrá comprobar si se ha grabado algo. Parece que las velas están aún encendidas. Sí. Bueno, ahora lo comprobaremos si se ha movido algo el muñeco, sí. Pero no podremos comprobar nada hasta que no llegue todo este material a casa. Nos estamos acercando, vemos velas encendidas, eso seguro. Vemos también los pilotos. Pedro, no. Ay, cuidado que están entradas, joven. Sí, velas siguen estando las mismas encendidas. Dos grabadoras, una cámara más. Parece que no haya pasado absolutamente nada aquí, Sebas. No, aquí ha habido un momento. Siempre está el momento este intenso que tenemos. Sí. Pero es que está registrado en mi grabadora. Momento que Cookie, justo cuando hace algún gesto, había un momento que se amplía el sonido de los grillos totalmente, pero mucho, mucho. Bueno, comentabais de recoger las cosas y irnos a los establos de abajo, que son los que hemos dicho que estaban quemados, ¿no? Podemos ir para ahí y empezar a utilizar los walkie-talkies y después el último momento que queremos hacer algo al lado del árbol. Sí, hemos dicho que queremos hacer la ouija al lado del árbol, un poco por ver si esa es una zona conflictiva o algo, porque están las cuerdas y hemos dicho que pasan... Como tenemos una mesa también, estaremos más cómodos. Curiosamente, lo que sea que ha pasado, se ha ido en el momento, y eso lo comentaba Pedro, no sé si lo hemos dicho en antena o no, cuando han empezado los fuegos artificiales, tipo como si, y vamos a hablar un poco magufeando, el ente entendiera, porque sí que es verdad que la historia que cuentan de Cambusquets, una de ellas, es que aquí hubo, como sabéis, la Guerra Civil Española, hubo grandes matanzas entre hermanos, que siempre se ha dicho así, ¿no? Los dos bandos. Y aquí al parecer había una familia, eso dice la leyenda, de que había una familia con dos bandos enfrentados, que susto mal Antonio. Que entre ellos mismos... Se mataron aquí, en esas mismas tierras. Y entonces se dice que en ese árbol se colgó una niña, se dice que en ese árbol se colgó mucha gente, etcétera, etcétera. Curiosamente... Sí, porque habéis dicho antes que hay... un columpio, pero es que eran tres cuerdas. Es curioso, las hemos grabado para que las podáis ver. Sí. Curiosamente, cuando han empezado los fuegos artificiales, se ha parado todo. Sí. Como si, es verdad que lo decía Pedro, como si... Lo que es ese curioso... Ese fenómeno les hubiera llamado la atención como si fueran bombas, metralletas, o lo que queríamos llamar. Así que ha sido curioso que se ha parado todo de golpe. Yo no entiendo de grillos, pero van sincronizados, o sea, paran todos de golpe, vuelven... Después intensificas lo que hemos dicho. Es una señal. El aire y los grillos hoy ha sido bastante chocante, ¿eh? Bueno, nos están grabando aquí con las cámaras. Es curioso, todas iluminando. Bueno, no sé, vamos a, si os parece, a... Cogemos todo y vamos para abajo. Sí, vamos a coger todas las cosas que tenemos aquí. Nos vamos a desplazar a la parte de los establos que hemos dicho antes. Y vamos a, bueno, vamos a decirlo como siempre, vamos a recoger, pero las grabadoras estarán encendidas. Eso que habéis escuchado en la cámara de Pedro. O sea que cortamos aquí, pero si pasa cualquier cosa, la tenemos encendida y conectamos. Vamos para los establos, va. Vale, ahí está el otro con la otra cámara. Grabadora, el juguete, la grabadora. La luz de allá. ¿Dónde está ahora? Necesito que enfoque, hagamos un bar... ¿Qué? ¿Qué ha tirado algo? Nada, yo no. ¿Qué? ¿Coño? Algo ha caído, sí. ¿Lo escuchaba el golpe? No es que ha caído, es que ha venido de ahí. Ha hecho un giro así. Esto. ¿Qué es eso? Una piedra. A ver, enséñasela a la cámara. Te lo juro, la piedra ha caído. No, si yo escucho el golpe. Así atravesada. Ha caído ahí, no. Que... A ver, la piedra cae así. Yo te digo lo que ha hecho así. Y la ha visto así, por aquí. Hace un momento nos ha lanzado una piedra. Estamos en la primera, en la casa, ¿eh? Sí, hay que decirlo. Empezamos recogiendo toda la maquinaria, todas las grabadoras, las cámaras. Porque nos íbamos a dirigir a la zona quemada, a la zona que parece un establo que está quemado. Esta piedra nos la han tirado. No creo del techo, porque he visto perfectamente y lo he visto con mis propios ojos cómo hacía este movimiento. Por aquí. Desde allí. ¿Vale? Cuando me he acercado, no sé si lo llegará a grabar la cámara que está... Que está enfocando el juguete. Ahora ha visto cómo ha llegado a tocar. Sí, yo he escuchado el golpe, ¿eh? Es que yo he visto la piedra. Pero no ha sido un golpe a plomo. Yo he visto la piedra. He visto la piedra como hacía este movimiento. No, yo también. Mira, tírala a plomo. O sea, no eso. Mira. Tira tú. Si la tiras a plomo. Ponte ahí. Quiero que veas. Si grábame a mí. Para que. O sea, pues agáchate si puedes. Ahí. Para que veas el giro. Pero agáchame, ¿no? Pero. Ha hecho esto. No la he perdido de vista, pero sí. El sonido ha sido eso, ¿eh? Tira la plomo para diferenciar el sonido de la plomo. Mira. En cualquier caso, teníamos las grabadas. Es decir, bueno, ahí es que haya caído en... A ver, si la cámara estaba grabando, pues se cae. Sí, pero creo que... No sé si... Toca el techo. Esto es madera. No, hay madera, hay viga y eso es piedra. Pero, ¿de esta piedra? No sé. ¿Dónde está? A ver, el suelo está lleno, ¿eh? Sí, sí. Justo el suelo. Sí, pero el techo para que caiga... Oigo gente. Estáis imposibles, ¿eh? La cámara está totalmente... ¿Quién había aquí? Mira, no se ve nada. ¿Quién hay aquí? Más atrás, ¿no? Estamos tú y yo ahí, perdona. ¿Estamos tú y yo aquí? Sí, yo estaba más atrás. La cámara se le ha ido la olla, ¿eh? Ha pasado entre nosotros. Sí, ha pasado entre nosotros. Ahora. De verdad, perdona. He visto... A ver. Que nos ha lanzado. Mira, estamos así. No es por nada, ¿eh? Pero esto, si llegamos a grabarlo, esto es como lo de Zack con las piedras que se mueven. Os juro que se han lanzado esta piedra y ha ido a esta altura. A ver, Pablo. Y ha sido ya. Varios metros. Estamos yo sí nosotros que lo he aquí. Pero o ha pasado entre Ana y yo. No o ha pasado visto. Entre Ana y delante yo. Yo no la he visto. O ha pasado por detrás mía. No, yo creo que ha sido por detrás mía. Estaba entre nosotros. La piedra no, mira. Ha pasado entre nosotros. En esta posición. No estaba mirando. Estás mirando al suelo. Si os he visto, es que está. A la pedacha, sí. Es que ha hecho ese movimiento. Si es que lo he visto. Qué curioso. No, yo no estaba mirando. Bueno, yo lo he escuchado. Lo hemos escuchado todos los dos. Bueno, estamos volviendo nuevamente. Porque ahora vamos al establo que hemos llamado así. Que no sabemos exactamente si es, pero yo creo que sí. El establo quemado. Un edificio exterior completamente a la casa, además a unos 20 metros más o menos, muy pegado al coche, incluso más cercano del coche, porque desde el propio edificio del establo se debería de poder ver el coche y por ello vamos a ir allí. ¿Qué? Ah, hay muchos bichos. Bueno, continuamos ahora caminando hacia el establo. rozando, estamos a punto de entrar en ese edificio que no hemos entrado de noche todavía tampoco. Hemos accedido de día. Ay, ay, tengo la sensación todo el rato de que viene alguien detrás nuestro. ¿Habéis visto esto? ¿Puedes entrar, por favor? Estoy muy mal ahora mismo. Me gusta nada, ¿eh? La cara, no, no, siempre, yo ¿no? también, no, no, no me gusta tampoco. Entre la olor y eso, pues nada, nada, ¿eh? No sé dónde dejar ni la mochila. Déjala fuera, mejor que no está. No, no, no. No me gusta nada. No, no sé por qué, no, no. A ver, pero si no hay nada. No. No sé, pero no. Sí. No. ¿No qué? ¿Que no hay nada? Ya. Yo lo que pasa es que no sé dónde dejarla, más que nada por el hollín. El suelo está completamente lleno de allí. Mira, mira, aquí hay cajas. Sí, cajas, rompelas y déjalas en el suelo. Bueno, hemos entrado en el edificio del hollín, que vamos a decir, bueno, el edificio quemado, que es como un establo. Pero es que sí que huele a plástico, como sí. Aquí se ha quemado mucho plástico. Pedro. Hay muchísimos bichos, ¿eh? Tienes muy mala sensación aquí, igual que yo. No me gusta nada, ¿eh? O sea, es como... No. Pedro, se te han puesto las típicas ojeras y mala cara de sensaciones raras. No, no. Es, ha sido desde el momento de la piedra. Desde el momento de la piedra, no. Que he empezado a sentirme mal. Y aquí dentro, peor. Y hay una oscuridad mucho peor que la de la casa, ¿eh? No me gusta. Pero nada, no me gusta nada. Pues vamos a poner la grabadora y nos salimos y vamos al coche, si queréis. Es una opción. ¿Qué os parece? Dejamos si la queréis. Y vamos al coche. Dejamos con las cámaras como siempre. Dejamos las cámaras con los trípodes, la grabadora. Y nos salimos un rato para tranquilizarnos, si queréis. ¿Sí? ¿Parece bien? Vale. Deja una la cámara en Nightshot enfocando una grabadora. Y la otra cámara nosotros y hablamos un rato fuera. ¿Qué pasa? Es una pintada. Yo también me he fijado. Vale, a ver qué hacemos. Bueno, cuando Pablo me coge, malamente. Sí, que no me encuentro bien, de verdad. Pero es que aquí dentro es como... sensación de... ¿Queréis salir y nos tranquilizamos sí, un poco? De dolor y de... Y de, a ver, de yo no rabia. Lo sé. Antonio y yo estamos bien, si que nos quedamos tú y yo. Sí. ¿Nos quedamos tú y yo? Ana, ¿tú eres la extracción? ¿Eh? Sí, no, hombre, no me voy a ir con ellos solo. Quedamos... Espera, Ana, espera. Podemos tío? Salir un momento fuera, ¿eh? Un poquito aquí, tiro al coche y nosotros quedamos no, aquí. No, salimos un momento. Sí. Venga, vale, Antonio y yo estamos bien. ¿Dónde está el walkie? Dámelo. Es que están en la mochila. ¿Dónde está la mochila? Aquí. No, igualmente yo me espero, no tengo... A ver, lo que tenemos que hacer es colocar ya los trípodes y la grabadora y salirnos. Sí. Pues venga, va. Venga. La grabadora. ¿Es tu cámara? Sí, es mi cámara. Con mi mochila. ¿Qué es ese ruido? Él se los ha hecho. No, no, pero... ¿De antes? Sí, hay un ruido raro, ¿no? No sé. Con mi mochila. ¿Qué es ese ruido? Con mi mochila. ¿Qué es ese ruido? Con mi mochila. ¿Qué es ese ruido? Bueno, vamos a salir ahora del establo. Hay algo muy raro aquí. Muy raro. Bueno, vamos a salir fuera. Algo ha pasado aquí dentro, pero no salimos por eso, sino porque vamos a dejar la grabadora. Ay, por favor. ¿Qué ocurre? Tío, no lo sé. No me dejéis al último. Vale. Ahora mismo no. Tengo una sensación horrible de que alguien va detrás mío todo el rato. Ahora ya tengo a Pedro. No, no, no, no. No, no, no, no, no estoy hablando de nadie. ¿Me toca la espalda? No. ¿No? No, no, no. Vale, vale. Bicho. No, no, no, me toca la espalda. No, no, no, tío, algo nos sigue. Yo no sé. Al coche. Uf. No puedo, tío. No sé qué me ha pasado ahí dentro, ¿eh? No sé qué me ha pasado. Mira, me estoy mareando luz, y todo, tío. Luz, luz. Quiero luces. Que me estoy mareando. ¿Pablo? Que me estoy mareando, tío. Vale, tranquilo, tranquilo. Váyate. No me ha pasado nunca a mí. Voy a estar haciendo un cookie ahora. Tranquilo. Siéntate en el coche. ¿Quiere agua? No. ¿Red Bull de eso? No. ¿Está cansado? No. No. Dale agua. ¿Ahí? Antonio. No, no, no, no, no, no, no. ¿Sí? No, no, ya está, no os preocupéis, no os preocupéis. Me metí en la mochila. Ha sido algo, algo raro, tío. Es que os voy a decir una cosa. Lo que me ha tocado ha sido un murciélago o algo así, porque ha dado con fuerza. Era un bicho que me ha tocado a mí también. Un bicho así de grande, yo lo he visto. ¿Una abeja o algo así? No, una mariposa esa, una polilla. Ah, vale. Ya la he visto, sí. No, pero no, no era eso, ¿eh? Porque sí, ya a mí me ha tocado que me lo quito. La mano se la ha puesto aquí. Sí, en la mano también. Qué asco. Estoy temblando, tío. Estoy temblando como no he temblado en ningún momento. Para que la grabadora no pille nada, porque no, píllalo de aquí. Sí. Bueno, pues hemos dejado ahora mismo en la casa quemada, en la casa del establo, dos grabadoras, una de Pedro y otra de Antonio, con una cámara que está enfocando con Nightshot, con la intención de a ver si registramos algo, porque ha sido uno de los sitios más impactantes con diferencia de toda la casa. Curiosamente, el sitio que menos confiábamos es el que nos ha llevado un poco caótico y nos ha hecho salir. No, comentamos que hay muchos bichos y que hemos tenido una sensación muy extraña de que algo nos seguía todo el rato. Incluso yo me he mareado, cosa que no es habitual. He hecho un cookie, como decimos. Y ahora hemos dejado dos grabadoras que van a estar unos 10 minutos. Nos va quedando cada vez menos batería y por lo tanto vamos a intentar optimizarlo al máximo. Tampoco podemos hacer mucho más. Y luego seguramente hagamos alguna experimentación aquí en el árbol que ya os diremos. Salido del establo, que te he preguntado que si me toca la espalda, es que he notado como si alguien me tocara la espalda. Sí, te he visto reaccionar como tal. O sea, te he visto que te echabas adelante con el típico arqueo de sí, me están cogiendo a alguien. Sí, como si que me, así, hace un... Bueno, te lo toco a ti porque... Sí. Así. No, te aseguro que no, porque yo... Me he girado rápido y te he dicho, me ha tocado la espalda. Yo iba detrás de Pablo y sé que Pablo estaba a un paso y algo de ti, sí. Y he visto sus brazos que están bajos. Supongo ya que ya es de... Puede ser cualquier rama o sugestión ya. Es más, si yo le estaba pidiendo a Pedro que me adelantara porque no hay que me atrasara porque no me veía capaz de ir el último. Ya, por eso me pensaba que tú me has agarrado a mí. No. En ese momento estábamos haciendo el cambio, tío. Ya. Estamos caminando ahora bosque otra vez. Tienes mala cara, ¿eh? Tengo muy mala cara, sí. Pero te digo que en estos momentos, no digo de calma y no os creáis nada. A ver, sí, estad atentos, pero no sé si sonéis con lo que oís. No, si yo no escucho nada, o sea... Mira, ¿ves? Es que es increíble, espectacular, ¿eh? Es una sensación muy rara. Bueno, estamos yendo ahora a la zona que precisamente... Sebas, menos de... Sí, tío. Sebas no le gusta. No, pero que te digo que sí, que es diferente. Es que quizá era lo que te dije, la luna llena, el enfoque del campo de césped, no sé. Todo. Aquí, claro, tú ves cualquier peli y esto ya te... Oh, esto es de extraterrestres, ¿no? De ovnis, claro. Te van a venir a inducir, pero no. Bueno, en cualquier caso estamos caminando... Además, aquí lo ves todo. Sí. Si ves a alguien que se acerca, lo ves de lejos. O sea, no tienes que tener miedo. No, curiosamente ahora mismo estoy... Que no tengo miedo a nada, porque no hay nada, no pasa nada. Pero para que la gente se haga una idea, ahora mismo no, estoy... A ti te has sugestionado esa casa. Sí, algo me ha pasado. Que después llamamos otro y yo y lo cogemos todo rápido y nos vamos y ya está. Vale. No hay ningún problema. A mí me ha sugestionado esa casa. ¿Qué? Ah, curiosamente... Está guapo, ¿eh? Curiosamente, yo estoy ahora mismo cogido a Sebas como si fuera una ancianita de 100 años, de su bracito. sí, lo puedo decir. Que tengo... Doy fe. De todas maneras, ahora sí, que ya más tranquilo, se puede mirar un cielo espectacular, porque aquí la contaminación lumínica es ¿qué muy... ¿Qué pasa, no? ¿Qué? Se ha tropezado Antonio con Cookie, me parece, ¿no? Y casi se ha asustado. No, pero es curioso, Pablo, un árbol aquí en medio de todo de la esplanada. Sí. Una esplanada de... A ver, voy a exagerar, pero ¿sabéis los típicos aero... No aeropuertos, ¿cómo se llaman? Los sitios donde los aeropuertos... Helipuertos. Sí, no sé cómo... Bueno, no sé cómo se llaman ahora, sí, donde aparcan, iba a decir. Sí. Helipuerto, ¿no? Donde vienen las avionetas y demás. Pues sí. Es un sitio así, donde hay una apertura de ese estilo y en la punta hay un árbol. Uh-huh. Un árbol que está aquí y ya está. Que no es el árbol que hemos dicho antes, ¿eh? No. No es el árbol de las cuerdas ni... Esto... ¿Qué hace? Creo que está haciendo tomas de grabación. No. Bueno, parece que algo le pasa a Cookie. Aquí tengo un problema yo, Pablo. ¿Qué pasa? Que que yo tengo mucho aire aquí y no se graba igual de bien. No me confunde mucho el aire. No, lo digo porque estoy intentando escuchar lo que hay alrededor nuestro. O sea, aquí, ahora me he dado cuenta, tenemos que intentar bajar el volumen, ¿eh? Sí, por los vecinos. Sí, porque habrá perros y tal, y se pondrán nerviosos, ¿sí? Sí. Aunque se han callado, ¿eh? Vamos a ver, yo estoy a punto de quedarme sin pilas, que lo sepáis. Pedro está haciendo un cookie. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Está caminando alrededor del árbol? No veo nada. Pedro, ¿qué pasa? ¿Qué has visto algo, qué? Está dándole vueltas al árbol. ¿Qué pasa, Pablo? No, no dice nada. Está sintiendo. Escuchamos los aviones, ¿eh? Que siga. Bueno, déjalo. Ya se pasará y nos lo explica. A lo mejor no molestarle. Es bonito esto, ¿eh? Sí. Oye, si te fijas, ¿sabes? Se ven todas las estrellas. Bueno, se veían muchas estrellas, ¿no? ¿Y? ¿Qué? Así está el ancho, ¿vale? Ah, Pedro. Te digo que... Ah, te lo comentaré. Oye, ¿y si estabais tan mal? ¿Por qué habéis dejado las cámaras ahí dentro? ¿O quién ha sido? Las grabadoras, porque hay que grabar. Solo grabadoras, ¿eh? Y dos grabadoras y una cámara, enfocando a las grabadoras. Que no, o sea, visualmente no servirá para mucho porque hay tantos animales que cualquier cosa puede confundir la cámara, pero sí sirve por si hay un sonido en la grabadora. Poder demostrarle que, por lo menos para nosotros, no hay que nadie la manipula. Curioso este sitio, tremendamente curioso. Estamos ahora. Estamos dejando que Pedro esté, haga sus cosas y sienta y. ¡Ey! ¿Qué? ¿Voces? ¿Sí? Sí, ahora lo escucha bien. Espera, que vamos a preguntarle a Pepuy. Cookie, ¿qué ha pasado? No lo sé, ha sido llegar. ¿Qué? ¿Lo habéis escuchado? Sí. ¿No? Juraría haber visto pasar algo aquí delante. Es que yo te iba... ¿Has visto? No sé si me has escuchado que hace unos segundos he dicho una cosa y le he dicho, luego os la explico. Sí. ¿Es que lo he dicho? Sí, lo he escuchado. Y no quería decirlo y... Juraría eso, que acabas de ver pasar una cosa entre, bueno, entre tú y yo. Cuando Ana te ha enfocado, sí, yo he visto salir algo detrás. Es que te digo, has sido aquí, es como si sí, este árbol fuese, no lo sé, claro, me autosugestiono y pienso, sí, totalmente. Es este árbol en vez del otro. Yo digo que me ha parecido verte salir algo de hacia atrás antes, pero bueno, es una sensación y ya está. Es que no sé, en serio, ha sido llegar a este árbol y notar algo diferente, no, el otro árbol era es un árbol, en cambio sí, este era como... Bueno, curioso. Y le he llamado a Ana para que venga conmigo. A ver, a mí me parece súper extraño que hayan dejado un árbol en mitad del descampado. Por algo será, ¿no? Sí. No, es que no hay más. Sí. Tiene que ser, a lo mejor que centenario, es histórico. Histórico, alguna cosa. Puede ser, o que haya pasado algo muy grave. Avión, allí. ¿La viste de las caracoles? Mira, lo tenemos justo aquí que está despegando. Si supuestamente es verdad que se ha ahorcado a alguien en un árbol, puede ser este. Puede y le han dejado para respetarlo. Puede ser. No, es conjetura. Supuestamente. Todos son conjeturas, pero sí que es verdad que los dos árboles, de los quintos que hay, tienen sensaciones. Mira, justo está pasando un avión por encima. Nosotros lo vais a escuchar porque estamos... Pues mira, son bastante entrada la madrugada ya y... y... casi hora y de siguen. Recoger. Y siguen, sí, porque mucho más. Bueno, vamos a intentar hacer... una ouija. Intentaremos hacer una ouija en el árbol. Sabéis que a mí no me gusta, que nunca la hago. No, pero bueno, tú puedes no, hacer. No, no la voy a hacer, no. Pero... esto, ¿por qué? ¿Podéis enfocar a la izquierda? ¿Aquí? ¿A la casa? ¿Qué has escuchado? Unos pasos que venían. ¿Unos pasos de...? Sí. Sí. Antonio, ¿qué decías de la ouija? Que sabéis que a mí no me gusta hacerla porque me da mucho miedo y eso. Y siempre soy reacio a que la hagáis. Siempre digo que con cuidado. Creo que sí. Bueno, a ver qué podemos hacer. En principio la idea es hacerla, será al aire libre, será como la hicimos en la Musara. Y lo que no sé si la vamos a poder grabar, si tenemos suficientes baterías para grabar. Bueno, si no, dejamos la grabadora y si se puede grabar alguna ouijafonía o algo, si sí, puede. Tanto. ¿Qué? Ah, no sois vosotros, tío. Yo. Me parecía que pasaba alguien corriendo por el efecto. La verdad es que... ¿Vamos a recoger las cámaras? Está, o sea, lo vuelvo a decir, la Torre Seagulls, otra vez. Algo ha pasado que dispara. Sí, ah, sí. Que ha pasado, ¿eh? Ha pasado. ¿Qué es eso? ¿La piedra? A mí no, tío. Puro. Sí, sí, sí, sí. ¿Tú no la has visto? No, sí la he visto. ¿Cómo volaba esto? La he visto cómo caía en diagonal. Yo he visto el final. Pero... yo te juro. Mi sensación cuando la he visto caer... estupendo. Me ha dado igual. No, no, curioso. O sea, porque a ti te ha afectado mucho eso. Y sin embargo... ¿Cómo no va a afectar? Si es que he visto cómo iba volando. Que sí, que sí. Sí, yo te comprendo perfectamente. Pero a mí no me ha afectado. Y normalmente me afecta. Sin embargo, me ha afectado mucho entrar ahí. Mucho. Bueno, estamos caminando. Bueno, yo entro para hacerme un favor, encender la luz del coche, ¿vale? Vale. Porque me hacéis un favor. ¿Vas a entrar tú? ¿Y a alguien más? Vale, pues vamos. ¿Sabes dónde están? ¿Cuki, te quedas conmigo y Ana? Bueno, estamos caminando al coche nuevamente para esta vez recoger ya las grabadoras. ¿Irás tú, Sebas? Yo ahora organizaría todo en aquí y si queremos hacer algo más... ¡Ay! ¿Dónde? No empecéis a gritar, ¿eh? Bueno. Ha pasado algo, a ver. Vamos a correr. Bueno, ahora me acabo de dar cuenta de una cosa, Pablo. ¿Qué? Voy a calmar un poco la situación. El tono de Solo Misterio, el grito de Antonio y después el tuyo. Sí. No, ha sido primero Pablo, ¿eh? No lo sé. Luego ya lo no, ha sido primero tuyo. No importa eso ahora. Luego comentamos. En la cámara, el coche, voy a buscar la... Va, espérate, walkies. Hemos despertado. No. Yo voy a cogerlas y vuelvo. Sí, ¿vamos? Pero yo ahora soy walkie, ¿o no? Esperamos. No, no hace falta. ¿Están los walkie allí? Están aquí. ¿Has traído la mochila? Sí. Vale. Cógete un walkie, va. No hace falta, si vamos y venimos. Ahora mismo estamos... Bueno, van a coger las grabadoras de la casa... Podríamos decir la otra casa, porque yo no quiero decir ya nombres. Yo no quiero entrar. Bueno, pues me quedo aquí fuera, a oscuras. Pero no pasa nada. Claro, es que aquí dentro te comen los bichos. Y yo no sé qué me ha tocado antes en la cabeza, pero... Yo creo que era un murciélago, porque me ha dado fuerte. La verdad. Y ahora acabo de ver delante el coche. Cago en la hostia. Un saltamontes o otra piedra. Ya está, he cogido los trípodes, las cámaras. Cookie, ¿quieres volver a la casa tú y yo? Me recuerda esto a la Torre Seagulls, no sé por qué, hay que volver. Bien, estamos acercándonos ahora mismo en el coche, escuchando Solo Misterios, primer programa de la segunda temporada. Hemos pegado el primer susto y se ha grabado, ¿no, Pablo? Bueno, en la mía sí. El susto. Por fin hemos grabado uno, de verdad. Bueno, pues vamos a iniciar nuevamente el camino. En esta ocasión hemos dividido el grupo en dos. Antonio y Ana se quedan en el coche, están vigilando. Y Sebas, Pedro y yo volvemos al interior de Can Busquets, entre otras cosas, a recoger el juguetito que hemos dejado aquí, apagar las velas, asegurarnos de que estén todas bien apagadas. Y saber qué es el golpe que he escuchado antes. Bueno, vamos a intentar saberlo. Vamos a, no sé si hacer algunas pruebas o algo. ¿Tenemos el candil? El candil ya no tiene más. Tengo muy mala sensación ahora, ¿eh? Tengo todo el piel de gallina. Si quieres. Es. Bueno, pues. Así se hace para que uno pase adelante en Solo Misterio. Sí, sí. Cuando abres la boca, vas para adelante. Yo por eso no digo nada. Y voy el último y tampoco me gusta. Tú ven aquí al ladito mío, Pablo. Sí. Estamos a punto de entrar nuevamente. ¿Qué te quería comentar? Cambia mucho las sensaciones, ¿eh? Sí. ¿Qué? Ha sucedido el mismo efecto, como diría, dominó. Sí. Porque hoy sí, hoy se ha notado más porque habéis tardado más en reaccionar cuando Kuki ha dicho lo de que ha visto algo. Sí. Ha sido Antonio quien te ha hecho gritar a ti. O yo, pero lo he visto porque está detrás vuestro. Yo no estoy seguro, ¿eh? Si he sido. No, te lo digo, ya verás. Uy, cuidado. Tomado, Pedro. Bueno, ahora hemos de decir que estamos con dos grabadoras y una cámara de Night Shot de buena calidad de cinta mini DV. Las anteriores eran de disco duro. Y estamos dentro de la casa. Las velas se han apagado, pero creo que se han apagado. Tú dices, Pedro, que se han apagado cuando se ha caído la piedra. Yo me he dado cuenta que están apagadas después de la piedra. Yo pensaba que lo habéis apagado vosotros. No lo sé. Estaba muy mal ya, ¿eh? Estaba mal. Yo me he fijado y porque pensaba, bueno, a ver cuánto van a durar y estaban mal. Sí, yo no voy a decir nada porque como no tampoco me he dado cuenta, la verdad, y no. Se vuelven a recargar, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, pues estamos en el interior de la casa Lila, iba a decir. Hemos mencionado varias veces la casa Can Busquets. Can Busquets. Masía. La Masía. Y no sé, un poco. No sé si seguramente hagamos una ouija, pero todo el mundo coincide que la tenemos que hacer en el árbol. Sí, porque es donde podemos meter la mesa, pero tú, a ti no te gusta la idea por el tema de que si pasa un coche, que ha pasado uno en toda la noche. Exactamente. Pero bueno, a estas horas ya. Bueno, si pasa un coche se esconde rápidamente y sí. Sacamos unos panchitos que parezca que estamos ahí. O podemos llevar los panchitos directamente a la mesa y... Sí. Y si no, pues que se lo coma quien quiera presentarse en la Ouija. Exacto. No, pues no sé, lo que vosotros queráis. Nosotros os hemos presentado esta casa, Can Busquets. Mira, hay una cosa que no hemos hecho hoy. Es hacer unas preguntas decentes, callados de una vez, porque siempre estamos hablando. Yo haría dos o tres preguntas solo. Vale. Ninguna referente a ti, Pablo, tranquilo. No, es por eso. No sé, como queráis. Si queréis, a ver, tenemos dos grabadoras. Tú puedes mantenerla en la mano si sí. quieres. Que tú estás escuchando todo el rato con los auriculares. Sí. Esta, que es con la que estamos grabando, la podemos acercar al juguete. Uh-huh. Pedro está ahora mismo grabando con su cámara en Nightshot. Y no sé, si queréis hacer alguna experimentación, se puede hacer. Yo quería hacer una cosa. Sí. Si no te importa, yo coger tú la cámara, sí. Enfocarme sí. Y hacer una cosa. Yo coge tu grabadora, ¿eh? Cuando me digas que tienes bien enfocado. Porque tengo por eso. Cosas en la mano. No me gusta nada la grabadora de Kuki porque hay que mirar por el objetivo. ¿Está bien? Sí. Vale. ¿Enfoca? Si quieres, sí, creo que le pillará mejor la luz entonces a él. No, se ve bien, ¿eh? Vale. Voy a coger esto, que es la piedra, que nos ha lanzado antes. Me voy a quedar en el suelo. Y quiero que me lances otra. Si quieres jugar a lanzar pelotas. ¿Salió Pedro tirando la suya? Pues juguemos. Venga, que me aburro. Broma, ¿eh? Ahora no sé si prefiero que me la lance o que no. Es que esto ha cambiado desde los petardos. Pero yo creo que a mejor. O sea, sí. En el sentido de que no hay nada de aquí. Después ha habido lo de la piedra. Sí, claro, solo he oído que nos lanzó una piedra, bueno, luego ha habido un golpe fuerte, un mal rollo en el establo. No, aparte de eso, todo bien, ¿no? Todo correcto. No, me refiero aquí. Después de aquí nos han lanzado una piedra. Sí. Nos han lanzado una piedra, eso no lo quita nadie. Sí. Te pongo de espaldas afuera. Te dejo que lo lances tú. Bicho, ¿eh? Mira, voy a hacer lo mismo, mira, mira. Se me ha puesto la piel de gallina y me he puesto muy mal cuando he pensado que en lugar de decir ven a jugar, ven y castígame. ¿No te gusta que los niños jueguen? Somos nosotros, ¿eh? ¿Qué? ¿Seguro que es un niño? No, quizá ahora no, por eso. Quizá ahora no le guste que estemos jugando a lanzar piedras de aquí dentro. ¿Eso has sido tú, Pedro? Sí, soy yo, soy yo. ¿Te imaginas a alguien? Sí, es que... ¿Cómo? ¿Alto? Sí. Te diría que como un monje o clérigo, pero no. La verdad es que no. Sin... ¿Cómo has dicho? Como monje o clérigo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero... Ah, que se pone la piedra gallina soy yo. ¿No te gusta? Nos hemos equivocado. No es un niño. No, no querían entrar. No querían jugar. Te he dicho, antes sí que era un niño, te lo juro. Pero ahora no. Ahora parece que o tenían miedo o algo, o se han ido. Y ahora le molesta, soy yo, ¿eh? Ahora le molesta que juguemos aquí. Si te molesta, ven. Mira, en lugar de ponerme a rezar, me pongo a jugar. La, la, la, la. No. No es maligno, ¿eh? O sea, no es ni bueno ni malo. Pero es lo que está diciendo Cookie, ¿eh? No sé por qué me está viendo. Cuando he pensado en la misma imagen que está pensando él, me he petrificado, ¿eh? Pero no quiere decir que sea malo. A lo mejor no es lo mismo que estaba viendo antes él. No, quizá lo que he dicho antes, que los niños sean los malos y que él simplemente ponía paz o ponía orden. Sí, sí, sí. Y ya sí. Está, ¿eh? Quizá sea eso. ¿La luz ha ido de golpe? ¿Ha bajado la intensidad no, de la no, luz? No, lo he quitado por el Sebas. No, porque estoy así o así, cambia mucho. Sí, nada. Si quieres jugar, si quieres un niño, si es un niño o una niña, juega con el juguete. Mira, lo toco yo. Si no, si eres un adulto y quieres decirnos alguna cosa de lo que ha ocurrido aquí, hay unas luces, ahora las luces, tócanos. Sí. Ven, acércate, solo tienes que acercarte, solo tienes que hablarnos a nosotros. Tocarnos. ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Te molesta que venga la gente aquí? Nah, pasa. Me parece que pasa. No es como antes, ¿eh, Cookie? No, pero eso es otro. Pero no es muy mete... No, no. ¿Quiere hacer la ouija? Sí, vamos a hacerla. Ahora pasa olímpicamente. Yo diría que aquí ya está. Yo diría que aquí ya está. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizado lo que es la visita al edificio, espera, de Can Busquets. No... ¿Ha pasado? Esta última sí que ha habido sensaciones de algo, pero... Pero nada, no, o sea, ha sido una especie de... Sí, vale, estoy aquí, pero paso porque tengo que pasar. Sí. Como si fuese un ente residual que está aquí y ya está. No hace nada, no sé yo. Tiene la mano ahora el juguete, sí. Que no es aquello de quieren jugar con nosotros, interactuar o hacer algo. O está molesto, no, simplemente está aquí, vive aquí. Vive o reside aquí. Lo mejor. Que sea, sí. Vamos a hacer una ouija en el árbol, como hemos dicho. Uh-huh. Vamos a dejar ya el edificio. Hemos recogido todo, en principio. Vamos, si quieres hacer una pasada con la linterna. Que... Mal, ¿eh? Últimamente, Cookie es como que me dice cosas y me salen palabras tontas a medias o me queda a mitad de la frase. ¿No ves que nos ha pasado lo mismo? Sí, y lo acabo yo. Sí, el otro día, pero el otro día fue muy bestia en ONA. Bueno, yo, vamos. Bueno, el otro día, hace ya meses, ¿no? Sí. Antes de ser padre. Es verdad. Pues curioso, no sé. Vamos a ir a ese árbol. Que tan mala fama también tiene. ¿Venís para el coche? Qué susto me ha dado Antonio. Sí, sí, afirmativo, sí. Bueno, pues estamos volviendo al coche y como decimos, sacaremos la mesa y haremos un poco de ouija, que ya sabéis que, bueno, no sabemos si de verdad pasan, dicen cosas o no. Sí. Pero vamos a hacerla, porque la verdad es que hace mucho que no la hacemos. Seguramente desde la Musara. Bueno, porque lo de Ona quizá no cuenta. No pasó nada de nada. No. Y no sé, vamos a sacar aquí la mesa. Va a ser sencillo porque estaremos aquí al lado del coche. Sí. También muy tranquilos, porque es la diferencia de... Uy, uy. A ver, enfoca detrás. Enfoca detrás, Sebas. ¿Detrás? Pasa. Sensación de que venía alguien todo el rato, ¿eh? Es que digo, está por fuera de la casa a veces. Sí. Lo todo desde el principio. Bueno, pues si queréis vamos a intentar hacer la ouija. ¿Sabes quién se ahorcó? Está siempre por fuera y nunca por dentro de la casa. Podría ser. Las cuerdas se mueven constantemente, también es por el aire, pero bueno. Es... ¿El aire? Pues eso ahora. Sí, a esa altura sí que hay. Bueno, vamos a parar un momento y ahora os comentamos a ver qué. Vamos a dejar la grabadora encendida, como siempre, no... y luego ya veremos a ver cómo sale y tal. Bueno, pues nada, estamos ahora mismo a punto de terminar, pero antes habrá una sesión de Ouija o voy a intentar. Casi los matamos, bueno, casi me muero del susto, acaban de tirar la mesa. Y Pedro y yo vamos a dar una vueltecita por detrás de la casa, nada, por la carretera. Aquí con cuidado, ¿eh? Aquí con cuidado por si viene un coche, porque antes ha venido muy rápido, ¿eh, Cookie? Sí, antes llego con música, llego sí. Música mala. Pero bueno, ahora mismo, pues eso, estamos en lo que es la carreterita, o como podemos decir, la carretera de poblado. Tenemos un sapo delante, abajo. Mira aquí. Ahí. Es que te lo he dicho por si lo pisabas, que te lo he visto que lo tenías ahí. No, pues cuidado porque si hay uno habrá más, ¿eh? Sí. Está bien. Creo que aquí hay uno, a la izquierda. Ah, no. Bueno, pues nada. Sí. Estamos yendo para adelante. Y por el camino. El camino que da vuelta a la casa. Está bien tranquilo, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Pasa que no nos podemos ir lejos, ¿eh? Aquí, porque hay un área de caza. Que esto no lo hemos dicho antes, aquí detrás. Tampoco vamos a hacer nada. Sí, pero... No creo que haya nadie cazando en esa área. Yo ya. Es la cuestión de tampoco no... Yo ya no me fío. No acercarse. Bueno, pues eso. Ahora mismo tenemos la casa a la derecha. Lo estamos rodeando por arriba. Camino que sigue y sigue, no sabemos dónde. Supongo que por los parajes estos que hay por aquí. Lo que te decía yo, ¿tú qué has visto al volver de la zona esa del árbol? ¿Cómo? ¿Por qué te has saltado? Porque el árbol ese me da más sensación que el que está al lado. No, perdona, al volver, que se han chillado. He ido un ruido, pero un ruido delante nuestro. O sea, ha sido como un golpe que viene delante nuestro. Bueno. Y he dicho, he oído un ruido, es que lo he oído. Además, está grabado seguro en una de las grabadoras que están dentro de aquella casa. Sí. Ahora estamos enfocando a la casa por detrás. Pero claro, yo es lo que digo, ¿eh? Hoy se ha visto clarísimamente el efecto rebote o dominó. Que tú has dicho eso y al segundo ha chillado a Antonio y enseguida a Pablo. No extrañas, si me has asustado yo. Y lo de la piedra, ¿verdad? Yo la piedra, te juro, es la primera vez que veo algo volar en nuestras salidas y nuestras... O sea, pues yo te estaba mirando y no lo acabo de ver. O sea, no te estaba mirando. Guapo, ¿eh? ¿El sapo no está ahí? Sí, señor. No se ha movido. Sí, sí, pobre. Sí, estaba dando saltitos. Cookie, el amigo de los animales. Sí. No diremos nada más hoy. Pero bueno, estamos llegando ya al coche de nuevo. ¿Qué es eso? Creo que sí, mi pie. Sí, sí. No, el motor. Lo escucho diferente ahora. Me hayan preparado la mesa. Qué susto la voz de la... Sí, la Ana. La Ana, que además se rebota la cabeza. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido? ¿En serio? ¿Lo has grabado? ¿Tienes grabadora? Bueno, ahora mismo dice Pablo que acaba de escuchar pasos alrededor de... alrededor del coche y se ha metido un brinco para adentro, por eso se ríe Ana. Estamos aquí, ¿vale? Preparando la mesa, la silla. Ya ha dicho la Ana, dice, se han parado los brillos de golpe. Y digo, Pues eso es que va a pasar algo. Sí. Y al momento hemos escuchado pasos. Dice el Pablo, ¿lo escucha? Digo, sí, me he subido aquí y me he puesto a mirar allí. Y hemos empezado a sentir pasos por ahí, por detrás, como si hubiera gente alrededor, dentro del coche. Y ahora nos hemos dado cuenta que está la puerta de atrás abierta. Y digo, voy a mirar detrás, tengo a alguien mirando y me encuentro todo abierto, ¿sabes? Y encima yo aquí. Son altas horas ya de la madrugada, ahora mismo no puedo mirar el reloj, pero mucho más de las 2 de la mañana. Y vamos a hacer la última prueba, yo creo que tenemos que hacer de Cambusquets, que es la ouija debajo del árbol, muy cerca del coche, eso sí que hay que decirlo. Porque tenemos una constante extraña sensación de que cada vez que los animales callan, pasan cosas. Vosotros habéis paseado por detrás de la casa, no ha pasado nada, ¿no? Cuando habéis estado por allí. Y ahora pues Pedro y yo vamos a hacer la ouija, Antonio nos va a grabar y Sebas pues va a estar un poco aquí de supervisor. Si te parece, es que son esos sonidos los que se oye. Si te parece, Sebas, las preguntas las quieres hacer tú. Sí, las haces mientras la pones. Vamos a poner la luz esta. Sí, póngatela. Nos disponemos a hacer una ouija. Hemos pensado que el mejor sitio es hacerlo fuera de la casa, ya que pensamos de que lo que haya está fuera de la casa dando vueltas, que nos está siguiendo, que nos está observando, y creo que debajo del árbol de la entrada es el mejor sitio para intentar hacer contacto con lo que pueda estar fuera de Cambusquets. Ya sabéis que la ouija es un trozo de cartón con unas letras y que, bueno, en teoría se mueve sola o la movemos nosotros, no se sabe. Si quieres preguntar, Sebas, o... Sí, Sebas pregunta. ¿Yo? Sí. Apagas la linterna, ¿no, Sebas? No, porque no, estoy así para que no vengan todos los mosquitos, pero ya se ve. No, pero si la apagas... No, ¿para qué? Si la apago, mira, no se ve nada. No ven ellos. Sí, ¿no? No ven. La ouija detrás de allá no. Está demostrado que las ouijas ciegas no funcionan. Con lo cual quiere decir que somos nosotros. En realidad las que las movemos. Bueno. El sentido y el porqué es otra cuestión. Sí, pero... pues puede ser un conducto hacia lo que sea, tal, sí. Que se utilice nuestras... nuestros sentidos para sí. Que tal que seamos nosotros suficientemente o que justamente pero eso. Que las ouijas ciegas no funcionan está más que demostrado. ¿Empiezo? Sí. Hola, ¿eres un niño? ¿O una niña? Yo voy a decir que se está moviendo pero que no estoy mirando, ¿eh? Ha llegado a las interrogantes. No, difícil, ¿eh? Quiero que ahora que simplifiques la pregunta. ¿Eres un niño? Está debajo del sí. Sí, sí. ¿Quieres jugar? Bueno, es que sí. Va a volver al sitio, ¿no? No. Sigue entre medio. Yo no veo, ¿eh? Yo digo que estoy con los ojos tapados. Bueno, otra pregunta. ¿Estás fuera de la casa? Esto se mueve demasiado rápido. Yo no lo muevo, ¿eh? A mí no me... Pues tiene un dedo, ¿eh? Yo tengo dos. Voy a levantar. ¿Quién ha hecho eso? Mira, Antonio. Sí, que está. ¿Quieres fuera. Entrar dentro de la no, casa? No, que no entre. No, yo pregunto. Creo que lo estoy moviendo yo. Puede ser, pues da vueltas. No sé, no estoy mirando, o sea, creo que lo estoy moviendo pues yo. Sin obliga a dar vueltas, va. Vamos a voltear nosotros. ¿Ves? Vuelta. Me va el dedo y se para. O sea, tengo la sensación de que lo estoy moviendo yo. No sé por qué, o sea, no sé si ¿qué quieres tú o que te obligan a moverlo así? Una de dos. Vale, vamos al centro. Estoy con los ojos tapados, mirando al suelo y tapados. Me voy a preguntar, Sebas, si lo entra. ¿Te molestamos? 6. Joder, el bicho. Está aquí detrás, coño. Soy yo, ¿eh? ¿6? No, no, está por ahí. No. Pregunta si son 6. Soy 6. Está muy rápido, ¿eh? Y voy a cerrar los ojos también. No sé de qué me mire. ¿Tú las letras? Yo no veo nada. Joder, estoy con la... Bueno, los cascos y... ¿no? Sigue. ¿Juki, estás con los ojos cerrados? No, no veo nada. Vale. Decid lo que va, ahora, lo que pone. Ahora, ahora no sé por qué la he movido yo, ¿eh? Eso sí que me he dado cuenta. Pero ahora ya no. V. Vamos al centro. Mejor. Bueno. ¿La llevo para el centro? Sí, ahora. Si ponéis solo el dedo índice. No sé. Índice. Sí, sí. Vale. Yo estoy súper a gusto, ¿eh? Haciéndolo ahora mismo. ¿Cómo te llamas? ¿Tu inicial? COD. Sigue, sigue. Yo estoy intentando hacer la mínima fuerza posible. El Pablo está haciendo muy poca fuerza, tú. Pero a veces se me levanta la mano y no sé si soy yo que la paro, no tengo ni idea. Vale, vamos a hacer una cosa que... A ver, yo creo que a mejor es una cosa. ¿Qué te molesta la grabadora? Volvemos al medio, ¿vale? Se ha ido la grabadora del programa. ¿Quieres hablarnos por la luz? ¿Estás aquí? Uy, perdón. Sí, no das tanta seguida. Perdona, perdona. Volvemos a empezar, ¿vale? 9. No sé, tío. Tengo la sensación de que lo mueva yo y de que no. Tú no puedes moverlo, Pablo. No lo sé. No sé qué está no haciendo. No acierta, ¿eh? Es que no acierta. Está porque en medio es, de porque es ciega. Espera, espera. ¿Cómo? Tranquilo. No sé si Cookie está mirando. No. No, no, no. Mira al centro, por favor, los dos. Tenéis que quitaros la mano, ¿sí?, de los ojos. Sí, venga. Hacerlo mirándola. Bien. Vale. ¿Te gusta este árbol que tenemos aquí al lado? ¿Por qué? Dime una palabra de por qué. Ya, por qué no, ya. No, sí, me he ido. Ya, vale, es que preguntas muy rápido y muchas. Poco a poco. Espérate, déjame una mía. Vale. Sí. ¿Moriste en este árbol? ¿Alguien murió en este árbol? Me adelanto, Antonio. ¿Qué? ¿Alguien murió en el árbol que hay allá más lejos de en el descampado? Mira, pues Cookie lo ha acertado. ¿Notas que soy yo, Cookie? Noto que a veces tu dedo lo mueve, pero otras no. Y yo es que yo no hago fuerza. Si yo tampoco, así, pero yo estoy... No, sé no cómo hoy no os veo con fuerza. Es que no sé cómo ponerme para que... O sea, hay días que, que movemos y tal, pero... Yo noto que lo muevo yo, ¿eh? ¿Te puedo dar la sensación que me da a mí? Me da la sensación de que... No sé si lo haces con tanto cuenta, ¿eh? Pero te obligan a apretar el dedo. Pero a veces lo sueltas, dejas arriba y es que se va igual. Sí, por eso estoy diciendo que lo estoy moviendo yo. Yo sé que lo estoy moviendo yo, que soy yo el que lo mueve. Lo que no sé es por qué. ¿Qué? Nada. No, claro, puede ser. Es decir, escucha un pase, pero puede ser. ¿Eh? No, se mueve todo el rato, Antonio. Lo hemos mirado antes. Vigila la cámara, que no quede. Bueno. Siguiente. Es que no, mira, ahora sí que no estoy tocando nada. O va para el centro, o no sé dónde va, o yo qué sé. ¿Ves? Pero sí. No sé qué decirte. Necesitas energía, ves al centro lo demás. Tengo miedo. Bueno, pues te volvemos a preguntar, ¿vale? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Sabes que estás muerto? Pasa. Que no sé cómo ponerme. Ah, ya que estás incómodo, ¿no? No, tengo la sensación de que la estoy llevando yo. O sea, de que yo soy el que hace la fuerza, ¿ves? Pero... a lo mejor te utiliza para eso. Sí. Pues no estoy incómodo ni nada, o sea, no. Dice que sí, que sabes. O sea. Es que al hablar todo así lo mareáis. Sí, sí que es verdad que parece que. Está viendo cómo eres, este que no lo coges y dices, ahora lo pongo aquí para que quede súper guay, súper bonito. Uh-huh. Este que no lo haces así, no haces por eso. No sé. ¿Ves? Cuando me falla el brazo, se frena. No te. Ay, perdón. Et. Tú. Ya está aquí. No sé, tío. Espera. Tú. Vamos a ver una cosa. Lo que a mí me gusta más esto. Yo si me quieres seguir utilizando, pero. Sí. Está grabando bien, ¿no? Sí, sí. Dile que vuelvo a ver. Bueno, pasamos el, sí. El para que vea las respuestas. Pasamos el dedo para que vea todo. Y ahora muevo yo. Para que vea los números, Vea las cosas, las respuestas, números, letras y palabras. Ahora creo que será un poco más fácil que puedas contestar. Bueno, cabe señalar que la grabadora está notando golpes. Es por la mesa. Sí, voy a hacer una cosa, voy a aguantarlo con la cosa. ¿Sigues con nosotros? Yo voy a cerrar los ojos otra vez. Si tú quieres mirar, mira. No. Creo que sí. Yo vuelvo a hacer la ciega, ¿eh? Sí, creo que sí. ¿Has sido tú, Antonio? Sí. Date de... ¿Qué es eso? Olvídate de ello. 5. ¿No? No, Leo. No lo hagas. ¿Qué onda que estás solo? ¿Estás solo ahora? Ya ves si soy yo, ya te lo digo ya. Estoy empujando a Cookie. Sí. No. Reitero que estoy con los ojos cerrados, Y mirando al suelo. O sea, todos tapados. Diciembre. Eso es la grabadora. No tengo ni idea. Yo no estoy haciendo nada. ¿En serio? Yo no. Ahora no. ¿Lo tienes cogido, Bubi? No, ¿estás solo? No. Pues os juro que no. Me han dado escalofríos ahora. Bueno, va. Venga, vamos a dejar de jugar. Venga, vamos a... Contesta no, algo claro. Los jueguecitos, los justos. Sí, no nos tires piedras ni no hagas al tonto, va. Bueno. Fui... Soy yo, o sea, porque noto que me voy de fuerza, pero yo sigo haciendo la ouija ciega. ¿De hecho que fuiste? ¿Fuiste qué? ¿Notas lo mismo? No, diferente. Fui... Vivir, pone. No, vivir. No es vivir. No, vivir. Mi vida. Soy yo. Saber. Recordar. ¿Quieres que te recordemos? ¿Descansar? Sí. A ver un momento. Yo fui vivir. ¿Quiere que te le recordemos? Vale. ¿Cómo descansar? ¿Cómo te llamas? Creo que... A ver, si niño. ¿Soy yo? ¿Tiempo? Porque has dicho que soy yo. Antes he ido también a por el otro. ¿Eres tú? Ya, pero... Yo soy. Ya vale de salir fuera. A ver, ¿iba fui solo, Pablo, otra vez? Yo, estáis viendo que estoy mirando para el suelo. Pues vas, con los ojos... vas al cuadro exacto, Vale. Vale, una cosa. Y además, yo me he apartado, O sea, yo ni tocaba. No. Yo no noto ni cuando dejas de estar ni cuando no. Vale, una cosa. Fui vivir. Mira, otro escalofrío. Saber. Recordar. Descansar. Parece que diga. Después ha dicho que es que estuve, recordemos. Es como, parece que diga que estuvo vivo. Quiere saber que se le recuerde. No, muy uh-huh. Tanto que se le va a recordar para toda la vida. Te digo, menos para nosotros. Va a tener dos programas que le recordarán pregúntale, toda la vida. Vamos a preguntarle si nos ha lanzado la piedra a él. Yo... O sea, a ver, sí, es que sí, me sí, podéis sí grabar. Es que sé ahora que la has clavado, y estabas tú solo y mirando para el suelo. Está seguro que a mí no me gusta porque es complicada. Ya. Bueno, no quiero mirar. Más. Así va bien la luz, para... Sí. Va, seguramente va a preguntarle si nos ha lanzado la piedra a él. ¿Has tirado la piedra tú? Hoy. Bondad. Tiempo. Uno. Me está encantando esta ouija. ¿Sí? Te lo digo ya al que... Falta de relajación. ¿Eso lo ha puesto? Recordar. Ahora sí que noto que Cookie está haciendo mucha fuerza. Déjame la pregunta. O sea, quiere decir como si yo lo estuviera moviendo. Déjame preguntar. No, pues no, ahora pues no, me dejo llevar. Ahora soy yo, Callaros. Como, ahora soy yo, no, ahora lo he girado yo a idea. Ah, vale, digo, yo me dejo llevar. Cuando noto al de este, digo, yo me lo he girado a idea. No me preguntes por qué, lo he girado a idea. No, pero es decir, cuando tú me has dicho eso, yo me dejo llevar y he notado un temblor y he dejado de. Y cuando tú has dicho que lleva fuerza, pues yo no hacía fuerza, Siempre me dejo llevar el brazo. Curioso. ¿Qué ocurre? ¿Quién ha tirado la piedra? Yo estoy empujando. Y no sé por qué, pero estoy empujando. Mira. No es conveniente. Di su nombre. Recordar. Di su nombre. Hostia, ¿se ha caído la grabadora? Sí. ¿Estoy solo? No. Querías decirlo. No sé, tío. No solamente recordar, es como decir, no quiero hablar del tema. O como sí, cuando, sí, no, cuando, no, me gusta, no me gusta. Cuando se va a salir de la ouija, se me sabe. ¿Qué? Yo, cuando se va a salir de la ouija, lo sé. Sí, a mí me pasó en ONA de que sabía de que cuando se iba, es que se va que de la ouija. Hacia... ¿Hay algo que te dice? ¿Ya o qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no quieres decirnos quién te ha tirado la piedra? ¿Quién nos ha tirado la piedra? A ver, Antonio. No comprendo. Vale, poco a poco. Di el nombre de quien ha tirado la piedra. Mes. Insistir, creo que pone. ¿No insistir más? Elegir. Ah. Soy yo, Seguro, vamos. Que no sé por qué. Ahora no. Ah, pues yo... No. Mío. Yo te digo, cuando yo noto que estoy tirando de ella, ahora, por ejemplo, estoy tirando. Sí. Ahora no. Es que no hago nada. Si es que... No sé qué ha dicho, T3V. No tiene sentido. Pablo quiere que le ayudes. Así que ya puedes ir para casa. Sí. ¿Murió el domingo 8? No. 1. 9. 4. 4. 1. 1941. ¿Es eso? 1941. Debes. ¿Presente? ¿Es el momento que estás ahora? ¿Ah? Antonio. Septiembre. Noviembre, perdón. ¿Has escuchado golpe de ahí al fondo? Sí. O sea, cuando yo tiro... Desde ayer. Pero cuando lo haces tú, noto que tiras tú. Niña, desde ayer, niña. Soy yo, que he movido la mesa. Uy, ¿ves? Ahora no sé por qué he hecho ese gesto. ¿Qué es vosotros? No sé. No sé qué está poniendo, ¿Y si paramos? ¿Por qué, Antonio? No va nada. Se está haciendo el tonto, ¿Quieres que paremos? Se va de una a otra. Ya dejamos de tonterías. Vamos a decir adiós, ¿te parece que digamos adiós? Te dejamos descansar y te recordaremos siempre. Mira, lo estoy moviendo yo. ¿No? No, hombre. ¿Cómo vas? Vamos a parar ya, porque yo creo que es buena hora. Y decimos adiós. Nos vamos. Te recordaremos con un par de programas que van a ser impresionantes. De radio, de televisión. Y volveremos. Raro lo del otro árbol, es muy raro lo de eso, sí. La piedra, es muy raro lo de las sensaciones, es muy raro que nos hayan tocado, es muy raro lo que hemos oído. Que hemos usado la ouija compleja, ¿eh? Sí. Y sin mirar, yo por lo menos no me la sé de memoria. No creo que nadie se sepa esta, la ouija de seguro memoria. Seguro que algunos saben, pero no sé. Curiosa. Me ha gustado. No sé, es muy raro. Y no la quería hacer y me ha gustado. ¿Y Antonio? ¿Que no quiere nunca que la hagamos? Dicho, ha estado insistiendo en que la teníamos que hacer. Para que la hagas, sí. Porque sabía que iba a salir. No sé por qué, pero tenía la sensación que iba a salir. La sensación que me da, es que lo que hay aquí sí que quería contactar con nosotros, sí que quería hacer una conexión o algo, y quizá por eso Pablo se siente tan bien, porque el hecho de que ese algo haya podido contactar y esté tranquilo, o esté bien, contento por hablar, sí, no sé, haya hecho que él se sienta bien. Sí, sí. Bueno, pues parece. Vamos a recoger y hacemos, como siempre, la última conexión, sí, ya para hacer. La última conexión, a veces hemos tenido algún que otro momento de impacto. En el final. Sí. Bueno, pues son prácticamente las 4 de la madrugada y hemos decidido que ya después de todo este periplo de sucesos que han tenido lugar aquí en Campus Quedes, yo creo que ya es momento de recogerse, volver a casa, pero con una experiencia muy interesante, además, para ser este primer programa de la segunda temporada, Sebas. Sí, porque ha habido de todo, sensaciones, sustos, Ouija ha funcionado, que eso hacía tiempo que no pasaba, y sitios para visitar en el mismo lugar, muy bien, muy, muy, bastante, y bueno, tenemos que después mirar todo lo que hemos grabado, pero muy completo, la verdad. Y con sensaciones bastante buenas, a pesar de que siempre tenemos momentos de susto, como decimos, y de miedo, y de gritos de Antonio y mío juntos, vamos a hacer un LP de eso. Sí, porque pero me habéis hecho temblar por segunda vez las piernas. Sí, pero igualmente Campus Quedes, por lo que nosotros hemos vivido, no ha sido tan malo como nos lo habían pintado, ¿eh? No, seguramente, a ver, tampoco hemos ido tan a saco, no. Como, pero bueno, hemos, porque donde hemos fallado quizás ha sido en la casa esta que está quemada, ahora lo puedo decir porque estoy lejos, ¿no? Pero ves, da respeto, da respeto por lo que ha pasado. Pero también porque el olor es insoportable, ¿eh? O sea, tiene un olor a plástico, ¿qué pasa? Antonio, me ha asustado. Yo sí estoy quieto. Ya lo sé, pero no lo había visto. Es que no veo nada, me enfoca a mí y no veo nada. Ya, pero me enfoca a mí y no veo nada. Bueno, me refería de que una estrella fugaz. ¿Sí? Sí. Oh, me lo he perdido. Sí. Comentábamos que en la casa de quemada es que el olor a plástico quemado y a quemado reciente era bastante insoportable. Yo creo que eso también nos ha podido llevar a ese caos que hemos tenido ahí dentro. Sí, no, y yo no sé qué me ha tocado. Habéis dicho que era un bicho muy grande, pero sí. Yo me ha parecido una pata de murciélago no, y todo. No, yo lo he visto, era un bicho. Sí, sí, porque me ha, se me ha puesto en la mano Pablo también. Se lo ha puesto en el hombro, yo lo he visto. Pero bueno, luego hemos salido, Antonio ha tenido la sensación de que le tocaban, yo también, o sea, ha sido todo un poco extraño. Y hemos la historia ha seguido porque hemos ido a ver el árbol, uh-huh. Que la Ouija nos ha dicho que el árbol no era este, sino era el que está ahí en el descampado. El árbol que se suicidó alguien, o mató, o colgaron a alguien, ¿no? Uh-huh. Y al volver, o sea, ha sido el susto típico ya de solo misterio. Y después por un más tranquilito hasta el momento de la búsqueda, tú estabas a gusto, ¿no? Sí, sí. Yo hubiera hecho 10 minutos más, una hora más, porque mi sensación era bastante buena. Y además, Ouija ciega, que no la hacemos habitualmente, Ouija ciega en el sentido de que no, que no miráis. Pero, no sé, curiosa. Bueno, pues un placer haberte tenido aquí de retorno, Sebas. Hombre, y más sí, este año. Más y mejor. Y mejor y mejor. Seguro que sí. Antonio, ¿quién chilla primero, tú o yo? Yo creo que tú. Se tendrá que ver en el audio, se escuchará en el audio, pero yo creo que así tú. Comprobarlo. El que haya hecho primero paga una cena. Que sepas que tenemos oyentes que nos escuchan solo para ver si chillamos, porque dice que se lo pasan, o sea, en vez de pasarlo mal, se lo pasan bomba, ¿eh? Bueno, que yo, también me parece estupendísimo. Yo quiero leer eso en el Facebook o en el Twitter, si lo ponen yo grito el próximo programa. Exacto. Bueno, Antonio. Perdona, va a gritar igualmente. O sea, sí. No hace falta que haga una apuesta porque va a gritar igualmente. Sí, sí. No, pero yo, a mí, si yo leo que quieren que grite, yo grito. No, si todo, todo por la audiencia. Bueno, ¿qué te ha parecido el sitio? Pues el retorno, bueno, comento que yo pensaba que iba a ser peor. Yo también. Porque me la habéis pintado, bueno, cuando veníamos en el coche me habéis comentado que era rollo Berchite, la Musara, que lo comparaban. Y la verdad que no he tenido nada de miedo en ningún momento. No. Ni, nada, nada, nada. Como si estuviéramos, yo qué sé, paseando por el campo. Aparte, ¿eh?, de los sustos habituales. Sí, aparte del susto, a ver, siempre puedes ver un bicho o lo que sea, te puedes asustar. Pero el miedo ese que cuando vamos a algún sitio, de notarte tú con el miedo metido en el cuerpo, no lo he notado en ningún momento. Qué puede, curioso, ¿eh? Puede ser, porque a lo mejor ahora soy más valiente, que no lo creo. Pero no sé. Bueno, esperemos a ver lo que sale en los audios y en los vídeos. Sí. Que puede ser que nos llevemos alguna sorpresa. No lo espero y lo deseo. Ojalá, sí, hombre. Joder. Y ha sido un placer volver a empezar a hacer Solo Misterio. Muchas gracias, Tony. Cookie, tú has tenido experiencias contrapuestas, buenas, malas y la de la piedra. O sea, he tenido sensaciones, que eso es lo importante. ¿Sensaciones? Sí, sí, sí. Ah, vale. Digo. No, pero decir que he tenido sensaciones, que eso ha sido lo importante. Eso que decís que habéis sido muy tranquilo y demás, yo creo que esto ha sido la experiencia más impactante que hemos tenido en Solo Misterios. Qué curioso, porque lo estás diciendo todo el rato y sin embargo, yo creo que nadie... Que me ha venido algo volando, tío, pero a la bestia. ¿Y el golpe qué? No sé, me ha dado algo a mí. Joder. Esa es Antonio. No, ahora ha sido yo. El golpe de coche. No me he dicho nada, pero me ha dado. El golpe de coche. Ha sido yo. Ahí hay una luz, ¿eh? ¿Dónde? Mira hacia ahí. Hemos despertado a alguien, seguro. Bueno, espera, después de este momento vamos a intentar retomar la seriedad con la que estábamos terminando el programa. Recordemos que estamos grabando todavía en la parte delantera de la... Debajo del árbol. Es que veo luces, pero... Da igual, hemos encendido el coche, que nos ilumine todo. Comentabas lo de las sensaciones contrapuestas, es curioso. Sí, es que a mí me parece, de verdad, me parece de risa de que digáis de que es el día más tranquilo, cuando hemos visto cómo nos han lanzado una piedra. O sea, nos han lanzado una piedra delante nuestro. O sea, sí, sí. Eso no lo quita nadie. O sea, lo que no puede ser es que digáis, ha sido una más tranquila. ¿Qué más tranquila? ¿Se ha habido contacto? Bueno, pero no lo sé. A mí me ha parecido mucho más tranquila que en otros sitios. Pero bueno, es una opinión, sí, sí, y es sí, curioso sí. Porque siempre vamos un poco contrapuestos también a lo que tú sientes y nosotros sentimos. Pero bueno, sí, ha sido una experiencia con grito final. No, es una experiencia buena y que en verdad ha sido lo que tenía que ser. O sea, hemos venido aquí para hacer el contacto de alguna manera y hemos tenido contacto de muchas maneras. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a terminar porque Antonio no puede más y yo creo que tampoco, porque como grito otra vez yo creo que me desmayo ya. Esperemos que os haya gustado este primer programa de Solo Misterios, el retorno con Sebas, además. Un programa que ha tenido momentazos que se van a quedar en el recuerdo. Así que muchas gracias a todos. Os esperamos en un próximo Solo Misterios, que no sabemos ni cómo será. Y os recordamos que estéis atentos a nuestro canal de YouTube, porque es probable que esto que ha pasado lo veáis. No, pero me ha venido de muy lejos. Yo creo que es mejor momento para irnos o intentar acabar con el coche encendido. Acabemos, acabemos. Graba. Yo grito, pero es que. Vale, yo me meto en el coche. O sea, tenemos gritos ya para hacer. Es que está superado el león. Me ha abrazado aquí, tío. Te cogió por ti. Te cogió así, yo. ¿Qué coño? ¿Qué pasa, linterna o algo? ¡Qué poco se va! ¡Se va para el pie! ¡Para allá! ¡Se va a correr! Oye, me asusta porque he sentido el golpe aquí y he visto algo salir de ahí y era el tema. Venga, va. Aquí está acababa. Bueno, no sé ni por qué. Creo que era el momento que decías de que.